que Anderson lo tome como básico. Estoy bravo a tener unas diferentes discusiones teóricas, van a tener más detallada la cuestión de acontecimiento, sería lo que es Kurt en Oriente, que es todo un compendio de todos los acontecimientos. Para ustedes entender, desde lo procesual tienen que leer Anderson, después de lo que es más detallado, ya tienen que tomar a Bravo. Hay un texto que no sé si... no creo ya que entre este año, que es uno de Finlay, que es un clásico, que es sobre lo que es Grecia, que igual lo vamos a tomar como referencia porque a veces Bravo plantea cosas criticándolo o estando de acuerdo con Finlay, lo mismo que Anderson también. Anderson igualmente en su explicación va diciendo cuando está o no de acuerdo con lo que es Finlay, que es el primer estudio que hay. ¿Cuál es la característica que tiene el texto de Finlay? Que es un trabajo más arqueológico que histórico, por la etapa a la que se refiere. Nosotros para estudiar estas etapas, dentro de lo que es esta zona de lo que podemos considerar mar Egeo, lo que vamos a tener es un rastro principalmente arqueológico, no escrito. Lo que es escritura va a, aparte de los lineales A y B, lo que es escritura va a aparecer, digamos, entre la época de las grandes transformaciones y la Grecia arcaica, sobre todo en el siglo VIII, con los poemas homéricos. Ahí podemos tomar este texto como un escrito histórico para reconstruir toda esta etapa, lo que sería la etapa de las grandes transformaciones, que es una etapa vital para entender porque es lo que sería la etapa comunitaria, que está conformada por el oikos. El oikos son las pequeñas células comunitarias, que van a tener un jefe que se llama el basileus, eso igual después más adelante lo vamos a ver de vuelta, y van a estar dividida cada oikos. Podemos adelantarlo porque me parece que es un tema importante para entender, porque es para entender cómo surge el Estado en Grecia, cómo surge la polis. Cuando nosotros hablamos de Estado en Grecia, hablamos de la polis. La polis sería similar a lo que es el concepto de ciudad-estado en el cercano Oriente, para esa misma época. Pero nosotros tenemos que pensar que en Grecia ese sinónimo de estado es polis. O sea, es similar a lo que es ciudad, pero es otro concepto distinto, la polis. La polis es el nombre propiamente dicho de lo que es el estado en Grecia. Por eso nosotros vamos a tener cada polis, es decir, cada ciudad va a tener un, bueno, en inglés es hinterland, pero es todo una, lo que sería una campaña o un campo que lo rodea, que es de donde va a extraer los recursos. Si bien tengamos en cuenta que habíamos dicho que una de las cosas que prima en Grecia en esta etapa, o sea, en todas las etapas en realidad, es lo que sería la necesidad de granos y metales. Todo se basa principalmente en esas necesidades, porque al no tenerlo tiene que o comerciar o ir en especie de conquista o colonización en busca de esos metales. Buenas tardes, perdón la interrupción. Pase lo de la escuela y buenas tardes, compañeros. Queremos pasarle una información, no sé si todos están al tanto, que la universidad tiene una escuela infantil. La edad para que tanto los docentes, no docentes y estudiantes puedan inscribir a sus niños en la escuela infantil es que los niños tengan una edad de entre un año cumplido y 3 años. El 1 de septiembre se abre la inscripción y dura hasta el 31 de octubre. Así que todo aquel que tenga niños y contemple la posibilidad de anotarlo, sepa que el nivel de la escuela infantil es muy bueno, es parte de un proyecto de extensión que tiene la universidad, depende del Departamento de Educación, o sea que eso le da un nivel también de una primera preparación a los niños que quizás en otros lados no se tiene. En el caso del año pasado, lo que se pagaba de cooperadora era 30 pesos mensuales, y bueno, los horarios son tanto a la mañana como a la tarde, así que todo aquel que tenga niños sepa que los requisitos son mínimos, tienen que presentar una fotocopia del DNI del niño, una constancia de alumno regular, y con esos datos ya estarían en condiciones de anotar a los niños. Repito, la edad tiene que ser un añito cumplido, hasta que esa es la franja de edad con la que trabaja la escuela infantil. Después, si quieren, pueden pasar por el cubículo, o fíjense que hay unos cartelitos donde informan los días que se pueden ir a inscribir. Lo tienen que hacer en el campo de la universidad, o sea que todo aquel que esté en condiciones, aprovechelo porque es una muy buena posibilidad para darle una primera formación a nuestros niños. La fecha es del 1 de septiembre al 31 de octubre. Yo les comento, los que ya están en América, uno ya les estarán enterados, el miércoles de la semana que viene la División de Historia organiza una jornada de jóvenes investigadores donde nuestros propios compañeros van a presentar sus investigaciones y también los docentes, va a haber diferentes paneles todo el día, desde la mañana, desde las 9 de la mañana arrancan las acreditaciones y bueno, va a haber diferentes paneles, ahí van a estar distribuidas en las aulas. Ah, bueno, porque bueno, están nuestros docentes de la carrera y nuestros compañeros y docentes también de otras universidades. Va a ser una jornada como si fuera un congreso, pero bueno, de un día entero, ¿no? Va a haber una comida en el Quincho que lo paga toda la universidad. Y bueno, y dura toda la tarde, muchas cursadas van a bajar, excepto América 1. Pero bueno, va a estar bueno, así que vengan a hacer las acreditaciones, obviamente siempre le suma para el currículum, así va a estar todo el día. Bueno, por otro lado, comentarles que ayer miércoles se reunió la CPE. Marcelo Motto, el coordinador de la carrera de Eugenia Léxcolo, profesora de Argentina 1, presentaron una posible reforma del plan de estudio. Esa reforma, ayer por Argentina, por América 1, pasamos un par de copias, ahora no tengo en este momento, pero la idea es entregarlas para que podamos discutirlas un poco más. Les hacemos un balance general de esta posible reforma. Hacen anuales, hay un aumento de la carga horaria del programa, agregan alrededor de 394 horas a nuestro actual plan de estudio, hace las pedagógicas, las hace anuales, hace optativas, no optativas, equivalentes, epistemología, nociones de política, ideas políticas, hace ahí África y... Bueno, y una más, que ahora me la tengo en la cabeza, pero bueno, si ustedes lo ven, cuando dan vuelta la hojita, dice ahí, a nosotros de antemano nos parece que hacer un balance así de rápido, ayer nos entregaron este proyecto, o sea, se lo estamos, con ustedes, de antemano nos parece que de alguna manera arrasa un poco con los acuerdos mínimos que nosotros habíamos acordado, en el sentido de que hace un aumento en la carga horaria y hace un aumento, no si bien de las pedagógicas, pero sí de los horarios, ¿no? De pasar a ser cuatrimestral anual, a lo que nosotros le respondemos en cuanto a las pedagógicas, que yo comentaba en la falencia, que nos agreguen la posibilidad de cursar seminarios de ciencias de la educación, en este caso, para que el compañero que tenga más ganas de cursar o de tener más formación pedagógica pueda hacerlo en los seminarios y no que la carrera brinde, aumente sus pedagógicas, porque nosotros seguimos defendiendo, en este caso, la especificidad y la disciplina histórica como prioridad y no las pedagógicas. Esto es como balance general de este proyecto que nos alcanzaron los profesores, así que la idea es que lo podamos discutir entre todos. La lástima es que ahora no tenemos el material para entregarlo, pero bueno, los chicos de Nueva Opción tienen, nosotros de Construcción Estudiantil de Base también tenemos, así que la idea es que poder sociabilizarlo, y el jueves 8 se haría una asamblea para poder discutir más profundamente, bueno, qué nos pareció, por qué nos oponemos, por qué eso nos parece que está bien, por qué no, y empezar a discutir un poco más de esta reforma que, bueno, a nuestro entender es regresiva. ¿Cómo es eso de equivalentes? Equivalentes, vos tenés, te da una serie de seminarios y entonces te dice, bueno, si por cursar seminario de Asia y África, ponele, podés no cursar ideas políticas y nociones de política. O sea, te equivale dos materias que son... nociones de política, ideas políticas, un seminario de licenciatura claro, que se entienda que uno de los planteos que venimos manejando desde el 2008, cuando quizás se fue materializando más una propuesta, uno de los grandes ejes que defendíamos era que no se le sume más carga horaria a la carrera, ya que el promedio de graduación de historia es entre 8 y 10 años, salvo casos honrosos de muchos compañeros que han, se han recibido en tiempo y forma, pero en cuestiones estadísticas el promedio de graduación de historia va entre 8 a 10 años. Nosotros partíamos de la caracterización de sumarle más horas a la carrera sería un retroceso de cara ya al tiempo que nos lleva a hacer la carrera en ese momento. Uno de los planteos del coordinador de la carrera, tanto como los representantes en la Comisión Plan de Estudios del Departamento de Educación, es que nos faltan más materias pedagógicas. El argumento de los docentes, tanto de psicología evolutiva, como los docentes de didáctica, como los docentes de residencia, es que el contenido pedagógico que tenemos actualmente es insuficiente, de ahí la necesidad de hacer las materias anuales. Ahora, a ese nivel estamos en una materia como clásica, el cuatrimestre pasado hicimos materias como Oriente, sabemos muy bien, Martín es docente de la materia, nosotros somos estudiantes, sabemos muy bien que hay materias que tienen un peso que es bastante difícil poder llegar a cumplir con el contenido de la materia, dar la materia, aprender la materia y después promocionarla en un cuatrimestre. El argumento de los docentes, de las pedagógicas, de que un cuatrimestre es insuficiente para poder dar todo el material, nos parece que cae en saco roto cuando tenemos materias como América, como Moderna, como Oriente, como Clásica, que también el cuatrimestre quizás se hace bastante, el contenido es bastante comprimido. Entonces, ante el argumento de un cuatrimestre es poco para una materia pedagógica, solo por eso la hacemos anuales, es que nosotros nos interesaría primero informarles a ustedes que en el día de ayer se presentó una propuesta formal del coordinador de la carrera en el cual contempla hacer anuales varias materias, o como bien decía Eva, estas nuevas figuras que están inventando. Bueno, primero, plantearles que esta propuesta ya se materializó, no nos alcanzaron las copias, así que después se acercan a la compañera Eva o pasan por la mesa de libros, les acercamos la propuesta para que se vayan poniendo al tanto de qué contiene esta propuesta y después finalmente, cuando tengamos una asamblea, podamos discutir sobre la base de lo concreto. La idea era democratizar lo que se discutió ayer en la Comisión Plan de Estudios y que tengan un estado de situación de por dónde nosotros consideramos hoy que se debería organizar el debate. La semana pasada volvimos de Catamarca, se hizo una asamblea de estudiantes de historia de todo el país, el proceso de acreditación está avanzando en muchas universidades, nosotros desde un humilde punto de vista, lo que sí coincidíamos con la compañera Eva y con otros compañeros, es que la carrera de historia hoy en Luján sigue siendo uno de los mejores títulos del país después de la UBA y de La Plata. La defensa de lo que tenemos, por más que partimos de la base de que hay puntos que hay que corregir, como por ejemplo correlatividades o tener una banda, una oferta propia de seminarios, son problemas concretos de la carrera, pero que no queremos que se termine desvirtuando una reforma de plan de estudio donde nos terminen sacando materias que para nosotros son específicas de la formación que hoy tiene la carrera. Haciendo este estado de situación, nosotros lo primero que les pedimos es que se acerquen a los distintos espacios organizativos que tenemos, que estudien a conciencia esta propuesta del coordinador de la carrera y que vayan ya masticando a qué apunta esta propuesta para después finalmente, cuando podamos discutir en una asamblea, poder sacar puntos de resistencia de cara a este proceso de acreditación, que no es solo en Luján, sino que se está viviendo a nivel nacional, o sea que necesitamos de su participación para poder frenar este tipo de reformas que nosotros consideramos hoy que es regresiva de cara a lo que ya tenemos. Sí, el plan de estudios tal cual está hoy consideramos que tiene problemas, pero que son de fácil resolución. No por eso queremos terminar quizás negociando puntos que serían regresivos para nuestra carrera. Así que los invitamos a que retiren el material y después los convocamos a la asamblea, que es el 8 a las 7 de la tarde. Así que bueno, nos estaremos viendo en este espacio y esperemos que podamos, muy como venimos manejándonos en estos últimos años, poder avanzar en defender lo que ya tenemos. ¿Alguna pregunta? ¿Eh? Bueno, nada más. Gracias, Martín. Gracias, compañeros. Bueno, para los que llegaron después, la fecha de parcial es el 22 de septiembre, el primer parcial de acontecimiento. Bueno, volviendo a lo que estábamos. Yo le estaba diciendo que lo dejó es lo que sería una pequeña comunidad. Eso también plantea cuestiones en el aspecto teórico. En el caso cuando nosotros hablamos de un OICO, vamos a describir un OICO ideal. Puede haber casos diferentes. La característica que nos interesa a nosotros es que ese OICO está conformado por un sector que se denomina aristoid y con otro sector que se denomina demos. Y esto todo que está lo que sería el jefe de esa comunidad es el basileo. Para entenderlo de alguna manera, esta no sería la sería una de las explicaciones de cómo se va a conformar la polis griega. Si nosotros tomamos o tienen en cuenta lo que vieron en Oriente de las teorías de surgimiento de Estado, hay una que se llama teoría del gran señor. ¿Cómo es esa teoría? El Big Man. Gran señor. ¿Cómo es esa teoría? Esa teoría es que hay pequeñas comunidades, ¿no? Supongamos 5 pequeñas comunidades. Cada una tiene su jefe de familia, en este caso Basileo, el jefe familiar. Tengamos en cuenta que la familia siempre tiene una jerarquía, no es algo homogéneo, donde están todos en un mismo estatus, sino que va a haber un anciano o puede ser el padre de familia que va a ser el que marque una jerarquía y sea de alguna forma el líder de esa comunidad. La teoría del gran señor lo que marca, explicándolo con nuestras palabras, podría ser decir que uno de los jefes va acumulando mayor poder que los demás. Esto es en el plano teórico. Estamos hablando de un caso teórico, lo explica desde un plano antropológico. Uno de los señores va acumulando mayor poder que los demás. ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo se sabe esto? Porque ese señor es el que brinda un mayor banquete. Al brindar un mayor banquete, todos los demás van a asistir y van a llevar regalos. Entonces este señor es el que mayor poder va a ir acumulando. ¿Cuál es una de las funciones del Estado principal? La redistribución. La redistribución. O sea, para que el Estado redistribuya, tiene que llegarle de alguna forma los bienes, los excedentes de los demás, tiene que llegarle para que él los redistribuya. En esta etapa, que sería protoestatal o previa al Estado, este gran señor va a ir acumulando mayor poder que los otros. Es así como se va a erigir por sobre los otros, y esto, en vez de ser pequeñas comunidades separadas, van a actuar en conjunto. ¿Para qué les conviene actuar en conjunto? Por ejemplo, para estar en guerra con otro, lo que sería otra polis, para ser más fuertes frente al exterior. Van a ir complejizándose esas sociedades, no sé si se entiende. Sí. Entonces, lo que nosotros tenemos en esta época de las grandes transformaciones es una especie de división del poder en diferentes células. O sea, cada basileo va a tener un cierto poder. Esto ustedes, si lo ven en historia universal, llamémosle, puede ser lo que sería la etapa feudal u otras etapas donde ustedes tienen que no hay un poder centralizado que es el que domine todas las comunidades, sino que cada comunidad va a tener una mayor independencia. Por eso estos oicos son tanto unidades de producción como unidades de consumo. O sea, mayormente van a producir para la autosubsistencia, ¿se entiende? Va a haber intercambio con las comunidades lindantes, pero no va a haber lo que por ejemplo tenemos en Oriente, que es un intercambio de bienes a larga distancia. Eso, para que haya eso, tiene que haber una organización más grande, estatal, en el caso de lo que vemos en Grecia, la polis. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, si a mí me preguntan cómo entenderlo procesualmente, la historia griega, En estos pasos ustedes tienen que entender cómo se da la etapa minoica, minoica y luego micénica. Luego de este poder micénico, que es un poder estatal, se desmembra y hay oikos que tienen el poder cada uno por separado. Como esos oikos, recuerden que en este momento que están los oikos, que acá le llamamos grandes transformaciones, pero ustedes van a ver en la literatura también como Dark Age, la edad oscura. Nosotros planteamos, o se plantea de la cátedra, que no es una edad oscura, sino que hay grandes cambios, pero no hay una presencia estatal ni una presencia de escritura. ¿Eso qué nos plantea desde lo que reconstruye la historia? Si no hay un Estado y no hay escritura para reconstruir la historia de esta etapa, ¿qué nos plantea? No tenés fuentes escritas. Entonces, ¿qué tipo de fuentes tenés? Orales. ¿Por qué orales? Porque se va pasando los hechos. Va a haber hechos igualmente, van a haber. Sí, eso sí. Y bueno, se van a tener que ir de alguna manera. Pero ¿cómo reconstruimos la historia de esta etapa si yo no tengo ni un Estado centralizado ni una? O sea, el Estado que favorece, que hace escriban, que por ahí lleven la fuente del Estado, o digan si el Estado estuvo en guerra o no, o la actividad política del rey. Acá no tenemos un Estado, entonces, ¿por qué historia oral? ¿Cómo nosotros del siglo XXI para hacemos historia oral de la etapa de las grandes transformaciones? ¿Vos qué decís? No, aparte de lo que los restos arqueológicos, lo principal. Y también hay una tradición que luego en épocas posteriores es recopilada por la escritura, ¿no? ¿Cuál es? Por ejemplo, los poemas. Los poemas homéricos son los que van a recopilar. Lo que yo les decía en la clase pasada es que los poemas homéricos, al situarse en esta, al principio de esta etapa, lo que van a hacer es, van a tener elementos que después los vamos a ver, o los van a ver en la materia, elementos que se incorporan o que perviven de esta etapa y elementos de la etapa donde se escrita, por más que sea una tradición oral. Lo que yo te preguntaba vos es cómo hacemos historia oral de la etapa de las grandes transformaciones. Porque, o sea, vos historia oral podés hacer del siglo XX. Lo que se hace ahora de historia oral, sobre todo en Argentina, se está haciendo de la etapa de la última dictadura, de los 60, 70, esa es la principal etapa que se hace sobre historia oral, porque para hacer historia oral tiene que tener... para que quede a posteriori, eso me estás preguntando vos. ¿Cómo? No, vos me dijiste historia oral, entonces yo quería que me digas lo que dijo ella, que fue... eran relatos orales, sí, pero se fijan por escrito con los poemas homéricos. Si vos querés hacer historia oral, tiene que estar viva la persona para hacer historia oral propiamente dicha. La cuestión para entender acá es que acá está, digamos, la dicotomía oralidad-escritura. ¿Cómo se plantea la dicotomía oralidad-escritura? Porque, por ejemplo, los poemas homéricos tienen una configuración de oralidad. Tienen rasgos de oralidad, de ser transmisiones orales. Después se fijan por escrito, pero siguen teniendo esos rasgos que hacen dar cuenta la forma que está escrita la poesía, de que fueron relatos orales que se contaban. Son diferentes historias que están entrelazadas, los poemas homéricos, tanto la Ilíada como la Odisea. Además, estas culturas son de gran sustrato oral. Lo que va a hacer después, sin meterme en filosofía, Platón y Aristóteles, principalmente, o en un primer momento Platón, es empezar a escribir en prosa y empezar a escribir sin tomar en cuenta tanto las explicaciones míticas o los personajes mitológicos, para diferenciarse de esa etapa donde sí aparecían personajes mitológicos. ¿Se entiende? La etapa más de poesía es como la etapa previa a esa prosa, porque ¿qué marca la prosa en la escritura? La prosa marca que no hay un método de memorización, porque si vos querés memorizar la poesía homérica, nosotros no, porque estamos acostumbrados a la escritura hace muchos años nosotros y hace muchos siglos nuestra cultura. Pero esa cultura de oralidad se marca en que no saben leer, entonces las tradiciones se transmiten por vía oral. ¿Cómo se transmiten? Tiene que haber un método mnemotécnico para que pueda memorizarse. En cambio, cuando aparece la escritura en prosa, eso desaparece. Porque vos no podés memorizar lo mismo algo que está escrito en prosa que algo que está escrito en forma de poesía, con rimas, con cierta musicalidad para recordarlo. Eso es parte de la cuestión esta de la oralidad escritura. O sea, son culturas orales más que nada. Hay una cultura escrita, pero es una pequeña parte de la sociedad, hasta hace pocos siglos, es una pequeña parte de la sociedad la que va a manejar la escritura. ¿Que empieza acá en la Grecia arcaica? Empieza que al principio de la Grecia arcaica. Nosotros igualmente tenemos lo que nosotros tomamos como fuente histórica, no quedan lógicamente todos los textos que se escriben en esa época. Otra cuestión es si los textos, qué discusión tenían los textos en esa época o no. Los textos seguramente se seguían leyendo en público, si se leían o si no se seguían cantando. Lo que tenemos nosotros, el fenómeno que tenemos con la poesía homérica es que se fija por escrito. Entonces, no va a cambiar, es similar a lo que pasa con el Antiguo Testamento, que sí cambia por la cantidad de traducciones que tiene, de todas maneras. Martín, sí. Volviendo al hoy, pues, sí. En la época arcaica, sí. La aldea estaba formada por varios oikos. Claro, oikos, oikos, son pequeñas comunidades, oikos es una casa familiar, eso significa oikos, es una casa, claro, es una familia extensa, pero después después puede haber diferentes tamaños, puede tener esclavos o no, eso como teórico, después lo que vos vas a tener es que siempre hay pervivencia de la etapa anterior. Lógicamente, por más que haya una polis, puede haber relaciones de parentesco que sigue habiendo acá y puede funcionar como una comunidad, pero ya por la presencia de estados, lo cual lo hace diferente. Acá lo que va a tener es una mayor independencia. Tiene una mayor debilidad también, supuestamente. Porque si vos te unís con varias, lo que dice ella, varias casas o varias familias o varios clanes, entre comillas, si vos tenés que hacer la guerra hacia otro, tenés más fuerza que si vos estás solo con tu comunidad. Ah, escuché debilidad, por eso. Debilidad en el sentido de hacer la guerra. Ah. Sí. ¿Trabajo en Media Sur? Sí, porque Mediación hace un trabajo antropológico, es algo que se hace cuando se está refiriendo a un caso en particular. Lo que hay de diferente acá es que Mediación llama granjeros, mujeres y capitales. Lo que pasa es que según qué parte del libro, porque vos tenés la parte donde sí es una etapa no anterior a esta, pero sí tiene mayor relevancia en cercano oriente la cuestión del intercambio de mujeres. Que de todas maneras acá hay intercambio de mujeres, que era lo que vos me habías hecho una pregunta en una clase, de la cuestión de por qué la familia se tiene que hacer exogámica. O sea, buscar, que Mediación lo explica, por qué tiene que buscar casarse con un hombre de otra familia y no es endogámica, que Mediación lo plantea como una cuestión económica principalmente. Pero esa cuestión económica la tienen que entender porque hay una necesidad económica y por más que este nivel de autosubsistencia tiene una cierta complejidad cuando ya se complejiza la sociedad. ¿Cómo sabemos que una sociedad se complejiza? Una, porque crece demográficamente. Otra, porque hay un mayor estatus y hay una mayor jerarquía. ¿Cómo se marca eso? En el texto de Finley, por ejemplo, lo que habla son de los ajuares mortuorios. ¿Por qué? Ajuares funerarios. ¿Por qué? Una, porque es lo que queda como rastro de esas etapas. Otra, porque eso muestra si hay una creencia en una divinidad o no, o en una vida más allá. Y otra, porque si se los entierra todos de la misma forma, quiere decir que es una sociedad, entre comillas, igualitaria. Pero cuando vos encontrás que hay más ajuar en uno y más ajuar en otro, quiere decir que, por ejemplo, si al guerrero tiene mayor importancia en esa sociedad que en otra. Entonces eso ya es un nivel de complejidad. Cuando son todos los enterramientos iguales, quiere decir que hay una mayor igualdad. Después Finley va a explicar que, de todas maneras, no se encuentran elementos de metal en las ajuares porque eran tan valiosos para ellos que era lo último que podían dejar. Porque él explica que la cuestión arqueológica, nosotros vamos a tener en cuenta los metales, pero no tenemos en cuenta ni la madera, ni el hueso, ni otros elementos que eran muy usados, muy útiles en esa época, pero son perecederos, es decir, no llegan hasta la actualidad. Entonces se puede inducir que se los usaba por dibujo o por escrito, pero no queda como rastro para estudiarlo. Volviendo a la cuestión, entonces, cuando vos ves que hay una complejización de esa sociedad, vas a decir, bueno, entonces, porque esto es un plano teórico. O sea, esta era un oikos, una comunidad específica. Y una podía tener 10 personas, otra tener 30, y seguir funcionando como comunidad. Pero vos necesitas ese intercambio de mujer, o que la mujer circula en el caso de ser patrilineal. Es la mujer la que va a mudarse a la otra familia y va a cambiar la lógica. Lo que pasa es que está bien la explicación que podés tomar de Miliazuk, porque Miliazuk lo podría tomar como un texto que explica la parte de la comunidad. Vos, para tener el paso, que yo no lo explico eso de la cuestión teórica, sino que digamos a un paneo general. Pero hasta lo que yo te puedo decir, vos tenés la comunidad que se organiza de cierta manera. Después, cuando se pasa al Estado, por las teorías que ustedes vieron en Oriente, lo que se ve acá también, vos, cuando pasás al Estado, hay, para empezar, una mayor complejización. Si vos decís que está mejor que haya Estado o no, es otra cuestión. Hay una complejización, porque vos tenés que manejar otra cantidad de recursos. Entonces, el Estado, como idea, porque el Estado es una idea, por más que los gobernantes sean personas, es una idea, un concepto, digamos, abstracto. Este Estado va a redistribuir los bienes. Supuestamente el Estado lo que debería hacer es lo que hacía el Estado incaico, porque si había enfermo o anciano que no podía trabajar, suplir con los excedentes de otros que sí podían hacerlo, para que se alimenten los que no estaban en posibilidad de trabajar. En este caso, el Estado va a reunir todas esas comunidades, si bien podemos decir que las explota, en el sentido de que lo que marca Baudelaire, que extrae un excedente a cambio de una ideología. Es decir, la cuestión de la pregunta sería, ¿por qué se respeta al rey como rey y no cualquier tipo va y dice yo soy el rey? Porque es una cuestión ideológica de pensar, bueno, este rey está en relación con la divinidad, o es una divinidad, entonces yo lo respeto como tal, y trabajo y le brindo al rey, o le brindo ciertas, sobre todo porque en estos momentos eran especies, le brindo cierta cantidad de cultivos a la deidad, o trabajo en la tierra de la deidad o trabajo para la, los las obras monumentales de Albay. ¿Eso por qué? Porque hay una tiene que haber un convencimiento de que así es como son las cosas, o sea que esa persona tiene mayor jerarquía que uno mismo. Es como creer en el sistema actual. ¿Por qué piensa la gente, bueno, este es mi presidente y yo le pago los impuestos al Estado porque el Estado me va a devolver el país, salud, seguridad? Es una creencia también. Vos podés decir, no, yo no creo, yo soy una persona que tengo que mandar a mí, lo que pasa es que la cuestión de que vemos nosotros cuando nosotros no hablamos de casos particulares, es decir, si nosotros no, acá estamos hablando de esta etapa. Dentro de esa etapa nosotros planteamos la idea de los oicos en general. Después hay casos particulares. Lo que pasa que, ¿cómo es que no lo sabemos detalladamente? Quizás sería la diferencia entre una etapa que tiene mayor escritura con otra que no tiene tanta. Nosotros en la etapa posterior y sobre todo en la etapa clásica vamos a tener una historia más detallada. ¿Por qué? Porque están los escritos de Platón, de Aristóteles, de Demóstenes. Todos esos escritos hacen que nosotros tengamos una mayor idea de cómo sería la vida cotidiana, de lo que ellos mismos plantean, las relaciones del poder que ellos tienen, porque principalmente en esta etapa, en otras etapas posteriores, es una especie de historia del poder lo que plantean ellos. Nosotros a partir de eso, o sea, nosotros no vamos a tener un escrito de los esclavos. Por ahí vamos a tener a Aristóteles hablando de los esclavos, o Catón y Columela en el caso de Roma hablando de los esclavos, pero no a los esclavos hablando de ellos mismos, bueno, cómo era su vida, si era sufrida o como fuera, es como la conquista española en América colonial. Nosotros no tenemos mayormente relatos de los nativos de acá, tenemos los relatos de los españoles. De ahí se puede traer la visión de lo que eran los nativos. En este caso lo mismo, nosotros vamos a tener una visión de los que escriben desde el poder. Por eso escriben, porque ellos mismos lo plantean. ¿Por qué está mal visto el trabajo manual en Grecia? Está mal visto desde los hombres que participaban en la política, que ellos no tenían que hacer el trabajo manual, pero sí lo tenían que hacer los esclavos. Por eso está la cuestión del planteo de Anderson, de que él lo explica como el modo de producción esclavista. ¿Por qué? Porque él dice que esa esclavitud es la que sostiene la Grecia clásica, o sea, el auge, el apogeo de Grecia, tanto como la Roma republicana de la última parte y la Roma imperial. Se sostiene a partir del trabajo de esclavos. En cuanto a lo que dice el texto de Anderson, es también importante tener en cuenta que él, como en los demás modos de producción, él va a plantear que el modo de producción esclavista es el modo de producción dominante. No es el único modo de producción. Puede haber otro tipo de relaciones de trabajo, como puede haber ciudadanos que trabajen la tierra. Pero mayormente, el modo de donde lo que dice Anderson es que el modo desde que se extrae el mayor excedente, o sea, lo que sostiene el modo de producción o el sistema ese, es el esclavista. A través del trabajo esclavo es que esa sociedad extrae su excedente o se reproduce el sistema, digamos. No a través del trabajo de los ciudadanos. Si nosotros vamos a la etapa clásica, tenemos dos polis principales que son las que se toman como modelo, que ¿cuáles son? Atenas y Esparta. En el caso de Atenas, si hacemos una pirámide poblacional, ¿cómo estaría compuesta? ¿Quiénes estarían en la cúspide, en la aristocracia? La aristocracia, es decir, ¿quiénes? No, el Senado es en Roma. Los ciudadanos. Que son los politarios. Los ciudadanos es la mayor categoría. No sería nuestra categoría de ciudadano, nuestra distinción. Ahí es la mayor categoría a la que se puede aspirar. ¿Por qué? ¿Qué característica va a tener el ciudadano? Muy importante. Libre. Una es libre. ¿Qué otra? Participa en la política. Otra que participa en la política. ¿Y por qué puede participar en la política? ¿Cómo? ¿Y qué tiene para no poder no tener que trabajar? Entonces, el ciudadano es libre, tiene tierra, participa en la política, participa en la guerra. Como oprita en otra etapa. ¿Qué significa la oprita? Era como una especie de soldado que se autofinanciaba. No, dueño de tierra, supuestamente, más allá de que pueda haber diferentes, todos pueden poseer la tierra. Más allá de que la cuestión sea propiedad privada o no, no importa. La cuestión es que posee la tierra. Como decías vos, que entonces que se puede autoarmar. O sea, claro. Puede costearse sí. Toda la armadura que significa ser oprita. Según Anderson, por el hecho de tener tierra y esclavo, ¿no? Pero una de las características fundamentales, o sea, no es un soldado llano. Es un soldado importante, que puede autoarmarse, sería. Claro. Eso lo plantea Anderson, porque Anderson ya va a otras etapas históricas. ¿Qué otra clase social podríamos decir? O en realidad, estamento tampoco sería. ¿Podemos hablar acá de clases sociales? Digan lo que ustedes piensan o si saben por qué sí o por qué no. Anderson habla. Nosotros entonces hablamos de clases sociales para vos, está bien, lo que dice Anderson. ¿Por qué él dice que habla de eso? O directamente habla de clases sociales. Clase de acuerdo al poder económico de cada uno. Era lo que originaba la fricción. ¿Cuál es la definición de clase? La movilidad social. Una relación ¿cuál de ser explotación. Esa no, ¿cómo? Una relación de explotación. ¿Por qué? ¿Quién plantea eso? ¿Sabes? Sí, ¿sabes? No. No, relación con la posición de los medios de producción. Sí, la relación con los medios de producción. Por eso, pero yo digo para la etapa, si nosotros pensamos en clase, ¿cuál sería el modelo de clase? Burguesía proletariana. Ese sería las dos clases antagónicas. Pero si nosotros hablamos de la historia clásica. No, se puede pensar en clases más allá de burguesía. Sí, nosotros clase es un concepto para analizar. Si vos querés decir que el ciudadano es una clase y cuáles son las otras clases. No, cuando hay la generación de los medios de producción. Y hay diferentes partes de la sociedad que tienen relación diferente con relación a su medio de producción, se podría hablar de clase, pero de esa pasa, bueno. Ahora, hay discusión acerca, yo le pregunto a usted qué piensa, hay discusión acerca si se puede discutir. Hay discusión acerca si se puede usar el concepto de clase en la antigüedad o no. Yo le pregunto a usted qué le parece. Hay algunos que dicen que clase. Si nosotros le tenemos que definir, por ejemplo, la clase media actual, tenemos que nosotros establecer un criterio de clasificación de decir, bueno, la clase media es quien tiene, había una nota del diario que decía, la clase media, bueno, de ingresos de 3.000 a 7.000 pesos, con acceso a la universidad, acceso a la teatro, acceso a diferentes espectáculos, esa era lo que consideraba clase media, o sea que los que entraban en esta clasificación serían la clase media, los demás la clase baja y los que estaban más arriba la clase alta. Es una clasificación de decir, los ciudadanos, bueno, el que es libre, tiene tierra, participa en la política y tiene esclavo, es ciudadano. Lo que dijo la compañera es lo que plantea Sancroix. Sancroix es marxista y estudia la antigüedad. Yo justamente estaba leyendo otra cosa en la vida, otro libro en el que se hacía mención a Sancroix, pero por la cuestión de Israel y Palestina, que es lo que estudio yo, que es un libro que se llama La Biblia leída con los ojos de los cananeos, que explicaba una cuestión del éxodo. O sea, Edward Said hacía una crítica de un texto que hablaba en favor del éxodo, porque el éxodo no está probado que haya ocurrido el éxodo del pueblo israelita a Egipto. Entonces ahí mencionaba Sancroix que él, bueno, es uno de los máximos conocedores de lo que es la historia antigua. Lo que dice Sancroix como concepto para él establecer cuándo va a haber una clase o no, él dice que el esclavo es una clase, en ese momento está hablando de Roma, el esclavo es una clase en tanto y en cuanto hay una relación de explotación con otra clase. Al haber esa relación de explotación, que es la que hay en la etapa industrial, es que se puede considerar el esclavo una clase y al ciudadano o el amo sería la otra clase. O sea, si hacemos, simplificándolo, sería en la etapa esclavista la clase amo y esclavo. ¿O no? En el caso de Atenas hay otros matices. Aparte de los ciudadanos, ¿qué otro componente hay de la población? O sea, al final es una relación jurídica, sí, la que la hace clase, porque puede haber esclavos jurídicamente, esclavos por debo, esclavos por lo que fuere, por distintas partes del mundo y por distintas culturas, sino la relación económica, lo que lo convierte al esclavo en una clase en tal caso. Claro, lo que dice Sancroix es que el esclavo es una clase en tanto que se encuentra en una relación de explotación. Lo que decís vos es dentro de Roma mismo, que es lo que está analizando él, hay diferentes tipos de esclavos. Después vamos a tener en la historia diferentes tipos de esclavos. Pero no se varía con la cuestión económica, porque un esclavo que sea mayor pago no va a dejar de pertenecer a la clase de esclavo. Claro, no, en condición de si es explotado o no. Claro, por eso mismo, pero digamos, siempre y cuando se relacione con los modos de producción, sea de dependencia, más allá, digamos, de esa explotación. Claro, no, yo lo que te, lo que, sí, yo te digo, lo que decimos, lo que dice Rodolfo está bien. La cuestión, lo que dice Sancroix es que él está dentro de una discusión, que está en otra, hace unos años. La discusión es si se puede hablar de clases o no en la historia antigua o en la antigüedad clásica. Entonces él dice que para él sí. Y él argumenta que al haber una explotación sobre el esclavo, más allá que si el esclavo después se libere, compre su libertad, o le perdonen, ¿cómo se llama? La liberación del esclavo por parte del dueño, pase lo que pase con los diferentes matices que hay, una cosa es el esclavo de ciudad para un servicio doméstico, otra cosa es el esclavo agrario, otra cosa dentro del esclavo agrario va a haber un esclavo que sea el que una especie de capataz sobre los otros esclavos, pero de todas maneras existe una relación de explotación de la fuerza de trabajo del esclavo por parte del amo de la cual extrae el excedente. Por eso él dice que para él sí hay que hablar de clases. Se le preguntaba a usted qué pensaban de los conocimientos que ustedes tienen previos, que suponían que si se podía hablar de clase o no, porque la idea de clase tiene también un patrón de tener en cuenta esto de la movilidad social, por más que acá no hubiera movilidad social o no. Entonces dicen, lo que plantea Sancroix no tiene en cuenta esta cuestión de movilidad social. No importa si hay mucha o poca movilidad social, para él son clases, porque la palabra por ahí, el concepto de estamento, va a referir a algo más estático. Se va a referir más bien a los tres estados previos a la Revolución Francesa, es decir, los campesinos, los nobles y los campesinos, nobles y el rey. Entonces eso sí es más estático y más difícil. Según la etapa es más difícil subir de una etapa, de un examen intermedio, llegar a ser noble. No es imposible, pero es casi imposible, porque ahí lo que entra a jugar es la cuestión del origen. Si uno es de una cierta familia es noble, si es de otra familia es campesino. Es muy difícil ascender de estamento social. Acá en este caso, esta sería la mirada estática. Después se verá si hay otros integrantes de la sociedad que quieren ascender o van a tener un mayor poder a través de un enriquecimiento económico. ¿Cuál es el otro grupo que existe? De los extranjeros. ¿Qué son los extranjeros? Los metecos. Los metecos. ¿Pero por qué? ¿Qué extranjeros en este caso qué serían? No eran nativos de Atenas. Por ejemplo, en el caso de Atenas no eran nativos de Atenas. O sea que un espartano era extranjero. Eso es lo que quería decir, ¿no? Por esta cuestión que decíamos la clase pasada de Grecia. Un extranjero es alguien que no es nativo de Atenas. No de Grecia. Claro. Eso para que quede claro lo que habíamos dicho la clase pasada. ¿Qué características van a tener los extranjeros? Y podían, ¿a qué se dedican los extranjeros? Ejercer el comercio. Principalmente no se dedican al comercio. Claro, no tenían terratenencia, entonces no tenían derecho de ciudadanía. ¿Y si no tenían derecho de ciudadanía, qué pasaba? No, se enriquecía, pero no podía no pintarse de nada. Estaba pintado, hacía plata. No tenían tierra, por lo cual no eran ciudadanos, por lo cual no participaban en la política. ¿Qué otra característica comprende a los metecos? Aparte de esa. Se dedican al comercio. Hay algunos, o sea que dentro de la clase de los extranjeros vamos a tener un sector de comerciantes más ricos y otro más empobrecido, claro, o que puede caer en servidumbre por deuda, o que puede trabajar la tierra, pero en el caso mayoritario se dedican al comercio. ¿Qué otra característica tiene? Vos dijiste, eran comerciantes principalmente. No tienen tierra, no participan en la política, o sea, no son ciudadanos. ¿Y qué otra diferencia tienen con los ciudadanos? No están obligados a participar en la defensa de la política. No, no es la diferencia que yo tengo. Yo, por ejemplo, podría citar el tema de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo? Los que eran vendedores de saber, que los sofistas. Eran extranjeros, digamos, podían participar en la política, pero no directamente. O sea, intervenían, digamos, asesorando a los ciudadanos que intervenían en la política. O sea, era una posibilidad de eso. Está bien. No, todo el mundo vivía de eso. Sí, está bien, los sofistas que educaban a los políticos que podían llegar a la política. Pero otra característica que el extranjero es diferencia con el ciudadano. El mismo término meteco o metódico en el griego significa eso. Que ellos pagan un impuesto. No, que los ciudadanos no. O sea que el meteco paga impuestos. ¿Es como un derecho al impuesto? Es un derecho del ciudadano no tener impuesto y la obligación del meteco pagar impuestos. ¿Para qué quiere ser ciudadano? Para no pagar impuestos, para no tener tierra, pero en este caso no puede ser ciudadano. Después puede haber matices en el momento en que lo que decías vos, que se dedican a hacer plata y hay metecos que se enriquecen tanto, mucho más que otros ciudadanos, entonces ahí se complica la cuestión, porque ¿qué van a querer los extranjeros? lo que siempre quieren. Poder, bueno, participar, los que no tienen, participar en la tierra y participar en la política. O sea, van a tener cierta influencia, por esta influencia que les va a dar el poder económico, en diferentes etapas, sobre todo en la etapa clásica y de las guerras de Maratón, Salamina. En esa etapa van a tener importancia porque es cuando van a aportar riqueza para la cuestión de la flota, ingeniero. Entonces, este sería el grupo de los extranjeros que, en caso general, van a estar por debajo del grupo de los ciudadanos. ¿Y el otro grupo cuál sería entonces? El de los esclavos. ¿Y qué características va a tener este grupo? ¿Tiene derecho a qué? A trabajar. Claro, para la época clásica sí, era una mercancía. Tienen derecho a trabajar todo lo que quieran. Era una mercancía en Atenas. O sea, en Esparta, en propiedad del Estado. Los que no, en eso es otra cosa. Ah. Ahora lo vamos a ver. Para que quede claro, porque es algo confuso. No es que eran propiedad del Estado, sino que el Estado había conquistado tierra, entonces lo que vos tenías, a diferencia de lo que vos tenés, los metecos, vos tenés acá lo que ahí se llama los periecos, serían los extranjeros. Vos tenés otro grupo diferente. Ah, los ilotas son los habitantes de Mesenia. Ah, que no son propiedad del Estado, sino que era una tribu nativa, un grupo nativo que conquista a los espartanos. Entonces sí trabaja para los espartanos, pero no tiene la misma categoría que el esclavo. Después es discutible la cuestión que vos decís de mercancía, llamado mercancía. ¿Cuál es el origen de los esclavos acá? ¿De dónde los consiguen los esclavos? Uno es como botín de guerra. Claro, por deuda igualmente. La clásica ya había desaparecido eso, justamente las medidas de Solón habían tendido el. No, pero las medidas de Solón, ¿en qué etapa son? ¿Eh? ¿En qué etapa son las medidas? En la época arcaica. En la época arcaica, claro. Llegando ya a la época clásica. ¿Pero qué es lo que hace Solón? A lo que te estás refiriendo. Perdona las deudas. Claro. Y dice que no van a caer más en servidumbre por deuda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que seguía pasando ahí. Él propone que no pase más. Pero cuando se dicta una ley, como decir, Solón lo que propone, en los pasos que hay hacia la democratización en Atenas, las leyes de Solón van a proponer que no, que se prohíba que un ciudadano caiga a ser esclavo o ser servidumbre por deuda sería, o esclavitud por deuda. Lo que pasa es que según el tipo de deuda puede ser la de la servidumbre por una cantidad de años. No es lo mismo un ciudadano que cae en la esclavitud que un esclavo. ¿Qué característica principal va a tener el esclavo si es botín de guerra? Es extranjero. ¿Qué quiere decir? Si es extranjero va a hablar un dialecto diferente. ¿Qué pasa en el caso de los ilotas? ¿Qué pasa con los esclavos? Los esclavos en Estados Unidos, en el siglo XIX. Si ustedes tenían que venir esclavos del Congo, o toda la zona costera de África, se traen esclavos, ¿se los pone a todos juntos los del mismo país? ¿O la misma región? No, ¿por qué? Para que no se organicen, para provocar una revuelta. Entonces, ¿qué pasaba con los ilotas? Es lo que dice Aristóteles también, que hay que evitar. ¿Qué dice que hay que evitar? Que los esclavos sean del mismo origen, justamente para que no vaya a funcionar. O sea, que ya se sabe hace mucho. Entonces, los ilotas, ¿cuál era el problema con los ilotas? ¿Por qué había tanta revuelta. Y era el mismo pueblo, ¿no? Era el mismo pueblo, entonces era más fácil que se organice para provocar una revuelta. En el caso de los esclavos, Aristóteles mismo, como dijo la compañera, ya lo plantea de que no tienen que ser del mismo origen para no... o sea, no tienen que estar trabajando todos juntos de un mismo origen para que no se organicen y no, no produzcan revueltas. Yo lo que les decía, en el caso de la esclavitud, en el caso de los esclavos, nosotros tenemos tanto en Atenas como en Esparta tenemos una parte que sería la ciudad, donde físicamente se encuentra la ciudad, el centro de la ciudad, y todo lo que es la zona de lo que sería el campo de esa ciudad. La otra diferencia que podemos marcar entre Atenas y Esparta va a ser que por el lado de Atenas vamos a tener una ciudad más volcada hacia el puerto, o sea, más volcada hacia el mar. Desde Weber y Finley ya planteaban que el mar era como un puente de ideas, o lo que hacía que se comuniquen en todo lo que ellos llaman el complejo Egeo. ¿Qué es lo que llaman el complejo Egeo? Todo lo que comprende las islas de Chipre, las islas del mar Egeo, lo que es la Grecia continental, lo que es el Asia Menor y las costas de Sirio-Palestina. ¿Por qué se lo considera el complejo Egeo? Porque tiene características similares en cuanto a clima, en cuanto a territorio, a relieve. Igualmente yo quería aclararles que de todas maneras lo hace Bravo, que estas características, características físicas son influyentes pero no son determinantes. ¿Qué significa eso? Claro, pero ¿qué es lo que se plantea en geografía? Lo plantea la cuestión del determinismo. ¿Cuál es? ¿Qué? Claro, porque en la etapa del racismo biológico se decía que bueno, los pueblos que vivían en el calor eran poco pensantes, eran todos vagos y los pueblos, pero ese es el determinismo geográfico. Decir, bueno, si ellos viven en tal característica geográfica, van a ser de tal manera, no pueden desarrollar ciertas complejidades en el Estado. Lo que marca eso, influye pero no determina, porque una de las preguntas que se hacen es por qué estas polis griegas no tenían una unidad política. O sea, una explicación podría ser la característica geográfica que está diseminada toda lo que sería la ciudad y no están tan comunicadas por vía terrestre, sino que es todo por vía marítima. Entonces, esa dificultad sería una de las condiciones que explicarían que no hay una unidad geográfica, pero no es la única condición. A eso se refiere cuando que no hay un determinismo geográfico. Entre otras de las cosas que Bravo va a marcar, que son los tópicos historiográficos, algunos ya lo habíamos dicho. Eso de que, bueno, no hay nación griega, sino que hay griegos. ¿Griegos en qué sentido son? Comparten una lengua. En el sentido que hablan en lengua griega, principalmente. Bueno, después esa cuestión de que la configuración geográfica no permitió la formación de grandes estados, y dice que Bravo dice que es discutible porque no es la única condición que hizo que esas ciudades se delimitaran. Otra de las cuestiones que plantea es lo que habíamos dicho, que por otras palabras, que no es una historia urbana, sino que también hay que tener en cuenta el sector o la zona rural de cada ciudad. La polis presupone un territorio cultivable y la propiedad de la tierra es el criterio básico de admisión a la ciudadanía. Volviendo a la cuestión entonces, de la esclavitud o de los esclavos, habíamos dicho entonces que los esclavos son principalmente extranjeros, mayormente salvo que sea un ciudadano que cae en la esclavitud por servidumbre, por deuda o por determinada deuda. Para entender esta cuestión de la esclavitud, se puede... Perdón, sí. El ciudadano que por deuda se convierte en esclavo puede perder la condición de volver otra vez a ser ciudadano. En cambio, el esclavo, el extranjero siempre va a ser esclavo. Hay matices en las dos cosas de lo que me decís vos. Yo les decía, esto es a nivel teórico, después, ciudadano, si es, el ciudadano no es que va a pasar a ser esclavo, va a tener una servidumbre por deudas, o sea, y la deuda la pagan 10 años, o sea, mantiene la condición de griego, porque para ser esclavo, o sea, es como que se está rebajando por un tiempo a ser esclavo. Porque si tomamos en cuenta Aristóteles, él va a decir como que el bárbaro, es decir, que no habla la lengua griega, es de alguna forma inferior. O sea, no tiene la capacidad que tiene el griego. Entonces, vos tenés eso en el caso de Aristóteles, pero vos tenés acá que los esclavos pueden ser de otras polis griegas, o pueden ser de otro pueblo del cercano oriente a los que hayan combatido, o los que hayan de alguna forma obtenido un botín de guerra, o que hayan obtenido el botín, pero el botín en personas humanas, digamos. Entonces vos la matices para vos, para entender lo mejor la esclavitud, tenemos que pensar o ponerlo de alguna forma en comparación con lo que pasa en Roma o lo que pasa después en lo que es la etapa de la esclavitud de africanos en América colonial, para entender cuáles son los grados de esclavitud. Nosotros, si todo esto lo relacionamos, vamos relacionando con el presente y decimos, este es un modo de producción capitalista. Entonces, ¿hay esclavos actualmente? ¿Hay esclavos actualmente? ¿No? ¿Con la condición jurídica? No, ¿hay o no hay? ¿No hay? Sí hay. ¿Cuáles son los esclavos? Hay personas reducidas a la servidumbre, que están privadas de su libertad de ambulatoria, de posible. ¿Y se las vende y se las compra? Clandestinamente sí. Bueno, paga un precio por un tráfico de personas, ¿no? No importa, acá tampoco había papeles que dijeran, ¿no? Es que es un esclavo y te lo compro y para que te dé el título de propiedad. Sí, eso se va a ver más a través del derecho romano en Roma. Pero lo que dice él, ¿qué es lo que te está refiriendo? La trata de blancas. O no. No, uno de los casos. O de mano de obra. No, trata de personas. Trata de personas. Bueno, sí, le llama trata de blancas. Yo digo trata de blanca a lo que se le llama trata de mujeres para la prostitución. Llamémosle trata de personas, si querés. Lo que pasa es que ahí es más amplio. Puede ser de... Trata de mujeres para la prostitución es uno de los casos de esclavitud actual. ¿Por qué? Porque... Pará, primero a este caso. Porque vos tenés en este caso... una mujer que la secuestra, se la priva de la libertad, o sea, es lo mismo que capturar un guerrero o no, o un poblador, un habitante común de un lugar, se la captura, se lo vende en Argentina, no sé, de Córdoba se puede vender a Santa Fe por 500 pesos, no sé cuántos son los valores, pero se lo vende por una cierta cantidad de dinero o especie, esa persona se la tiene drogada y se la tiene encerrada, o sea que es un caso de esclavitud. No, pero... ¿No? Vos preguntás si había esclavos, entonces... Y bueno, ahí... El concepto de esclavo no lo hay. ¿Cuál es el concepto de esclavo? Y yo veo ahí dos diferencias. Uno es el estado jurídico. No, no es igual a esto. Ya dije que hay diferentes formas de esclavitud. Desde la iglesia a Roma, Estados Unidos, el siglo XIX. No, no. No hay una sola forma de esclavitud. Yo dije que hay esclavos. Hay algún tipo de esclavitud si querés cambiar la forma. Sí, hay sometimiento. No, pero vos podés decir que la... Porque vos decís la mano de obra. La mano de obra vende o alquila su fuerza de trabajo. No, pero ¿qué caso te referís vos? Acá en Luján específicamente, en la granja de pollos, había 22 chicos menores de edad, todos con alambre por los tobillos, con cadenas a un alambre, trabajando, alimentando los pollos. Y con alambre electrificado alrededor para que no salgan. Es esclavitud. Se obtiene el excedente a través de la explotación de las personas. O sea, se les paga un mínimo sueldo, no sé cuánto era por día. Se les paga todo, se les paga sueldo de ellos, no hay no, no, pero no, a los... Perdón, trae... para, por eso yo digo hay diferentes matices de esclavitud. Hay momentos que tienen una paga los esclavos porque ¿cómo junta un esclavo para pagarse su emancipación? Tiene una pequeña paga. O sea, por más que vos me digas es insignificante la paga que le daban, porque no sé cuánto. No, por eso el padre era la misma empresa, la misma granja que está para el lugar. Sí, se le paga solamente al padre y está obligado a trabajar toda la familia. No, estaba de alguna forma obligada a trabajar toda la familia porque se le pedía que controle toda una granja, que era imposible que controle una sola persona, por el informe que hizo de los testigos. Por eso yo le digo, hay diferentes matices para entender la esclavitud. Entonces, acá tenemos un tipo de esclavitud, que para empezar tiene que ser alguien extranjero, no ciudadano, para que trabaje en la esclavitud. Pero lo cual no está mal vista de todas maneras la esclavitud. Al menos desde la voz que escuchamos nosotros, que es Aristóteles, que dice que hay algunos que nacen para mandar y otros para obedecer. ¿Podemos estar de acuerdo o no con lo que dice Aristóteles? Él está analizando su época y dice que hay esclavitud y está bien porque hay gente que tiene que dedicarse a la política, el hombre político. Tiene que dedicarse a la pero política. Pero eso también lo dice desde el momento y desde el lugar donde nos pagaron. No, eso no. La producción esclavista era hegemónica en aquel momento y dominante. Hoy existe, sí, puede existir, ¿sí? Pero no es tipo... No, no, por eso. Por eso es el parece que Aristóteles pensara así. Claro, pero yo les digo que hay diferentes matices de la esclavitud. No, no, lógicamente acá hacemos producción dominante, pero si vos analizás por casos la esclavitud en diferentes países, vos tenés que... Brasil es uno de los últimos que en las leyes, si nos fijamos con las leyes, dice que deja de haber esclavitud, libera de esclavos, no sé si es alrededor de 1885. Es uno de los últimos países que dice que deja de haber esclavos. Pero nosotros yo lo que quiero marcar es... que lo que nosotros vemos acá, o por ahí pensamos, o decimos, se puede pensar o no así, decir, bueno, ahí está, se sostiene todo el sistema, económicamente hablando, o sea, el mayor excedente es extraído de ahí, después hay otro tipo de trabajo, es lo mismo que acá. Nosotros podemos decir, bueno, la mayor cantidad de extracción del excedente es a partir del trabajo asalariado. No quita que haya otra forma de trabajo. Igualmente está mal decir, por ejemplo, cuando se dice, cuando se trasladan anacrónicamente algunos conceptos, como cuando se decía que Santiago del Estero era un feudo, son otras características las feudales. De todas maneras, bueno, yo vivo en un partido que es como un feudo, pero no es... Claro, pero está como un adjetivo político. Claro, por eso es como... No, no porque una categoría económica. Como adjetivo político y no se tiene en cuenta el hecho de con esa analogía de que tiene que al que se llama feudo porque tiene relación con la tierra. En el caso de UTC y en el caso de Santiago del Estero tiene que ver con eso. Claro, por el político no, no, pero yo lo que digo es se transpone se toma connotaciones del término, no es que todo el término se toma para trasladarlo. En el caso, volviendo a la cuestión de la esclavitud, ¿qué otros casos hay en la actualidad, aparte de los que vos decías, de los que interpreta vos y en la otra que es la trata de personas? ¿Qué otros casos hay de esclavitud o semi-esclavitud? En los casos de los textiles. También tiene trabajo. Si hay diferentes tipos, el trabajo juntado. Bueno, pero si se analiza así, si desde el maquismo se analiza como que se analiza la forma de trabajo, los traspasos de modo de producción se pasa de esclavitud a servidumbre y servidumbre a trabajo asalariado, lo mismo que... Pero ¿cuál era la función de, digamos, del amo hacia su esclavo? Lo único que tenía que cumplir era su subsistencia, digamos. El amo no le convenía que su esclavo muriera, porque él implicaba como una función económica. Digamos, al patrón tampoco le conviene que el obrero muera, pero que subsista. Entonces, digamos, por pero eso... Pero trata de pagarle... Sí, no, lo no, mínimo indispensable, porque él... lo toma como un gasto, no como una inversión. No, pero le paga para que se reproduzca, digamos, para que se, claro, para que se siga reproduciendo, digamos. Sí. Este también es el margen. Y también para que lo piensa, o sea, muchos, quizás ya me atrevo que no, pero muchos lo piensan como diciendo para extraer más ganancia de ellos. O sea, es un gasto, bueno, pago la luz, pago lo, va en la misma cuenta, pago la, los sueldos. Esto me queda para mí. ¿Qué? Y pago el esclavo. Bueno, no, pero ahora no tiene ese nombre de esclavo. Ahora se pone la fila para que no le hagan juicio. Sí, tiene que poner en blanco. Sí, se lo ponen en blanco todo para que no hagan juicio. Bueno, ¿cuál es otro tipo de trabajo semi-esclavo que podríamos decir en la actualidad? ¿Qué habían dicho de las textiles? ¿Por qué? Porque traen mano de obra extranjera, los encierran en un local y van a descansar ahí. Y eso era un trato, una pena de volumen. ¿Pero quiénes son los que los traen a los extranjeros? A veces, los propios... mayormente son bolivianos que traen lo que llaman, ellos se llaman paisanos, así mismo con los otros bolivianos. Este es el trabajo de semi-esclavitud. No sería un trabajo de esclavitud, pero hay que ver. Claro, son trabajos esclavos, pero en realidad me parece que no entraría en la categoría de esclavo. No sé hasta qué punto se los encierra ahí como si se los encierra a las prostitutas. No sé hasta qué punto. Sí, lo que hacen es presionado para el trabajo de 14 o 16 horas, pagándole no sé cuánto por prenda, y la cuestión es de lo que se llama cama caliente, que cuando se levanta uno a trabajar, el otro se acuesta a dormir un rato. Y ahí es más, no sé, o sea, la cuestión es también de cómo es el sistema, que ellos dicen, bueno, yo pago 2 pesos, si hay alguno que trabaje por esos 2 pesos, yo les pago al que trabaje por 2 pesos. Pero eso sería, por ahí se mezclavito, es algo que... Pero creo que no lo sé. A tomar aire al claro, parque, no para el parque. No, pero por ejemplo, las familias bolivianas que vienen acá, a ellos les conviene por el hecho de que vienen asignadas, se vienen a quedar en la casa de un paisano que tiene un taller, viven durante toda la semana, cuentan, tienen hijos chiquititos, los pueden tener al lado del, de la máquina. De la máquina. Tienen, para que sí, al lado de la máquina. Viendo que sí. En cierta medida les sirve. O sea, lo digo porque lo he hablado con... No, ya sé que lógicamente que muchos de los que vienen en esas condiciones ya están en condiciones peores. O sea, que a ella le sirve, porque le manda al resto de la familia que está allá, tiene como 7 hijos allá, y ella trabaja con la chiquita y es como que trabajan en comunidad. De alguna forma sí tiene un pensamiento comunitario. Thank you. Bien, aburridísimo. ¿Con quién? Sí. No, y no le cortes porque se traba. Se le traba la cadena. Sí, pero no, está hablando de algo y te sale con otra. ¿Cómo se hace para pedir que se apunten en el material, no? Ahí, ¿tienes que ir? Y pedir. Sí, exacto. Si lo tienes, se van. ¿Vos tenés reloj? ¿Reloj? Me fijé en el teléfono. Tengo 25. Te faltan 10. No, de reloj. Izquierda, de luthier. No vi nadie, ya rato que no veo nadie en el cubículo ese, de apunte. No, no sé por qué. ¿El otro tema terminó? No sé. Ya te parece. Bueno, se botó un poquito de la escalera. ¿Cómo? Pero no tiene. No sé. Imperio. ¿Cuándo podemos hablar de imperio para hacer eso? Claro, pero lo que vos decís es que imperio se puede decir a partir de Roma, porque Roma cuando aparece el concepto, es lo que habla es más de imperialismo, en realidad, que se diferenciaría del colonialismo en qué. ¿Qué sería el colonialismo? Como la palabra lo indica. Establecer colonias, o sea, trasladar población nuestra, digamos, hacia el otro territorio, que ahí domine o no, pero vaya poblando a través de colonias. Eso sería colonialismo o colonización. La cuestión con el imperio, dentro de que es un concepto amplio y que aparece con Roma, ustedes tienen en el programa que dice la fundación del imperio, entre comillas, marítimo ateniense y sus consecuencias. Y después lo que sería el imperio romano. En el caso del imperio romano, ¿En qué circunstancias se funda el Imperio Romano? ¿Por qué se, Roma se transforma en un imperio? ¿Qué era Roma antes de ser un imperio? Una república, ya no es una república, una monarquía. Entonces, en el paso de la república al imperio, ¿por qué se transforma en un imperio? ¿Qué pasa en Roma durante la república? El Senado, pero ¿qué va pasando a nivel territorial de lo que estaba diciendo la compañera? Hay una expansión acompañada del proceso del pueblo. Hay una expansión. Entonces, según Anderson, la república deja de servir para poder mantener esos vastos territorios. Entonces, eso es lo que hace que se transforme en un imperio. Que cambia un imperio. Si nosotros vemos lo que es un emperador, podríamos decir que un emperador es más que un monarca en que la denominación. Y que el imperio, ¿qué implica que nosotros sabemos imperio? Por ejemplo, Brasil, ¿cómo que nace? No, pero ¿en qué año se independiza Brasil? 1822. ¿Había venido quién a Brasil? Estaba el rey de Portugal, o sea que era de alguna forma la sede central del imperio en ese momento. O sea que ya cuando nace, nace con una idea imperial. Por eso es que gana todos los territorios que ganan disputa, de todas las disputas territoriales que tuvo con todos los países de América Latina, que la tuvo con todos, las gana todas, porque tiene una mentalidad imperialista. ¿Cómo? Fue un traslado del imperio de Portugal por el tema de Napoleón. Sí, eso lo dijeron. No dijeron que era por lo de Napoleón, pero sí es por lo de Napoleón, para evitar que caiga por el poder de Napoleón. Pero la cuestión, para ir cerrando, después cualquier cosa lo tomamos la clase que viene, es cuándo se aplican estas categorías. En el caso que lo que decía vos muy bien, es que es a partir de Roma. Entonces lo que es anterior, las expansiones de otras ciudades, podemos llamarlo imperio entre comillas. Igualmente lo van a ver en la bibliografía como imperio. Después, bueno, los esclavos, ya lo estuvimos hablando, pero puede desarrollarse más. Otro caso particularmente importante es el de nación, que es lo que significa la palabra nación, que tiene que ver con nacimiento, en latín, que algunos lo equiparan a pueblo, una nación como un pueblo, por ejemplo, la nación de los Sioux, o naciones de pueblos nativos, pero nosotros en la bibliografía vamos a encontrar a veces por cuestiones de traducción, pero otras que estas palabras son usadas, a veces son usadas sin importar, sin prestar atención a lo que significa. Después estaría lo que sería la historia de los conceptos en cuanto al concepto de democracia o ciudadanía, que varían totalmente a lo que es hoy, a lo que son esos conceptos. Entonces después la clase que viene estaríamos aclarando algunas cuestiones de estos conceptos. Ahora, a las 6, empieza la Fiorentina. Porque como siempre decimos en el suelo, la lectura estos módulos, a ver si llegamos. Giga fundamentalmente trabaja a través de, no me acuerdo el título, de los dones, contadores y demás. Fundamentalmente está trabajando lo que nosotros hemos denominado la época de grandes transformaciones, no es cierto, también llamada, mal llamada época oscura, o mundo bélico, como quieran. Es decir, que en definitiva está trabajando un proceso, si decimos cristal, está mal dicho, ¿no? ¿Sí? Una problemática sobre lo que es estatal, lo que no es estatal, qué es el Estado, qué no es el Estado. Pero en definitiva, son comunidades que preceden a lo que es la configuración estatal de la comunidad política posterior, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que trabaja fundamentalmente Mira un poco? ¿Está claro? ¿Sí? Que a mí me interesa bastante el inicio del artículo de Mirón Pérez, que trabaja y contextualiza bastante lo que significa oikos, que no lo hace Llegar. Nosotros, creo que el otro día ya lo comenté, oikos significa casa, como domus en latín, como casa. Entonces, primero referenciemos desde la primera partecita, porque reitero que como ella trabaja Oikonomía, que es el famoso tratado de Xenofonte, fundamentalmente, sin duda refiere a lo que es la época clásica, porque Xenofonte lo ubicamos en el 4, y entonces es una problemática de qué es economía, o qué es economía para el mundo antiguo y demás, cuestiones que también lo trabaja Polanyi, otro de los autores del módulo. Que eso sí, recuerden que tienen que buscar en la Telecopiadora General. Pero va diferenciando a Mirón Pérez en toda esa primera parte, que es el oikos. Entonces, vamos a charlar qué es un oikos. Le quería hacer una consulta con respecto a la clase anterior y respecto a Mirón Pérez. Porque, por ejemplo, usted me había dicho anteriormente que el oikos era una comunidad extensa, una familia extensa. Mirón Pérez, de familia nuclear. Exactamente. Dice que, yo lo que leí acá no te voy a preguntarle, que estaba, era una familia nuclear, compuesta por padre, madre e hijos, y accidentalmente solo por miembros. O sea, que no era algo regular que es una familia extensa, sino que no era lo normal que fuera una familia extensa, sino que era padre, madre e hijos. Sí. Eso quería preguntarle qué variación hay. Exactamente. Muy buena pregunta y muy buena lectura. Antes de entrar a familia me hubiera gustado otra cosa, pero vamos directamente a familia. La categoría de, primeramente, de familia extensa, familia nuclear, es decir, la categoría de familia extensa, fundamentalmente. O extendida o elemental, son categorías antropológicas, ¿no es cierto? Entonces, digamos, es importante que cuando nosotros hablamos de oikos, hablamos, sí, va a necesitar primero otra explicación antes de contestarte puntualmente, si me permite, ¿de acuerdo? A ver, cuando hablamos nosotros, vamos a explicar un poco. Cuando hablamos de este tipo de oikos, de comunidades, de casas, estamos hablando de varias. ¿Sí o no? Sí, pues, no es decir, no, es una organización social que, por supuesto, recordemos, es decir, ese análisis seguramente lo harán con Bernardo cuando caen los palacios y demás. ¿Qué queda quizás de esa comunidad escénica en conformación a este nuevo proceso? Y lo ubicamos que lo ubicaba, según fundamentalmente Finlay, entre los siglos 9 y 8, ¿de acuerdo? O sea, acá, que desde el 11, digamos, ¿no es cierto? Que, o 12, que caen los palacios, hasta el 9 y 8, en donde Finlay, a través fundamentalmente de la fuente, la idea de Picea, ubica estas nuevas comunidades ya conformadas y a su vez como polarizadas, bueno, ha sido un proceso extenso, que sin duda podemos sintetizar, con la ayuda de la antropología, en hablar a lo mejor de procesos de comunidades igualitarias, de procesos ya. Estos son temas teóricos que evidentemente trabajan fundamentalmente lo que hablamos de continuidades y cambios. Sin duda, una de este periodo es precisamente la comunidad. Ahora, cuando nosotros tenemos ya esta comunidad conformada, ¿cómo la tipificamos? Primero, ¿cómo la tipificamos? ¿Qué quiere decir unidad de producción y unidad de consumo? Lo hace Mirón Pérez, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Yo no hablo, si me pregunto, espero que contesten. Preferentemente habiendo leído. Uniendo estos dos conceptos sería entendimiento de la existencia. Bien, no está mal tu apreciación, pero según qué autor manejes, digamos que hablan de, no sé si es sustentario, o sea que no sería la existencia. Unidad de producción y unidad de consumo. Chicos, ¿eso no es la unidad de producción y unidad de reproducción? De producción y de reproducción. Sí. Pero yo estoy hablando de unidad de producción y de consumo. La producción es, la reproducción está atado a otra cuestión. Simple, unidad de producción y unidad de consumo. ¿Qué significa? Son comunidades independientes, se autoabastecen. Bien. Dentro del rango general de las necesidades que tienen que cubrir. Y a su mismo consume su propia producción, no hay intercambio. Bien. O no hay intercambio generalizado. Bien. Primero, parándonos en lo que ya dijimos el otro día, son sociedades agrícolas. O sea, esta es una unidad doméstica, más allá de que el mundo médico refiera a unidades más de tipo de pastoreo y demás, más allá de esas especificidades, acá lo que importa es que son comunidades agrícolas. Perdónenme un segundo. ¿Hola? Sí. Sí, ¿quién es? Ah, Diego, sí, no lo puedo atender ahora. Diego, que es una universidad. Sí. Mañana a la mañana, dale. No, claro. Es decir, más allá de la especificidad, son comunidades agrícolas, o sea, producen comida, consumen lo que producen. Quiere decir esto, que los valores de esa comunidad son valores de uso. Cuestión que es importante para nuestro tema, que es estructuras agrarias, porque mucho se ha hablado que para determinado momento, en el mundo antiguo, grecolatino, hay valores de cambio. Ojo, chicos, el valor de cambio sin duda necesita desde la postura personal y aparte de cualquier estudioso investigador del mundo antiguo, el valor de cambio se maneja en los sistemas capitalistas, ¿cierto? O sea que socialmente capitalista, fundamentalmente lo que nosotros tenemos son valores de uso, ¿de acuerdo? Empecemos por la base, es una unidad de producción y una unidad de consumo. El compañero agregó una unidad de producción y de reproducción. ¿Se acuerdan que el otro día hice algo del binarismo cultural? ¿Se acuerdan? No sé, habíamos marcado campo ciudad, hablamos del rústico, ¿no es cierto? Y el político, ¿no es cierto? Hablamos del ámbito sin duda masculino, ¿sí? Público privado, masculino, netamente femenino, y por supuesto este ámbito público, político, masculino, intelectual y demás, es también un ámbito de producción en el sentido de donde se produce en la ciudad, donde se produce producción no tanto agraria, sino producción intelectual, política, y ese es el ámbito privado y femenino de reproducción. Es decir, cuando hace alusión a la reproducción, ¿a qué hace alusión? Es decir, fundamentalmente hace, como Mirón Pérez lo está trabajando, el papel, la importancia de las relaciones de producción y reproducción en esta sociedad, que en definitiva están en la base de lo que yo denominé, creo haberlo visto, en las relaciones de parentesco. Es decir, esta también es una categoría netamente antropológica. Saben ustedes que la antropología, creo que también la sociología y la historia se han mantenido como disciplinas absolutamente independientes hasta la década del 60. La década del 60, como siempre comento, digamos, la antropología, las tres disciplinas se han interrelacionado y han tomado, ¿no es cierto?, categorías de análisis una de otra. Precisamente la historia toma el tema de las relaciones sociales, que es el tema de los antropólogos, por excelencia, precisamente, trabajando fundamentalmente en las sociedades precapitalistas. Y aparece con autores como un Godelier, que ya conocen, como una gran antropóloga Marocchi, de Azú, podemos hablar un montón, digamos, esa digamos función de, en este caso, las relaciones sociales de parentesco, que funcionan como relaciones de producción y de reproducción social. Es decir, en ese momento, en la década ya del 60, autores como Mediazú, Baudelier, Horner, Narocchi, van a interpretar cómo las relaciones sociales de parentesco o políticas funcionan, no como una cuestión dominante, pero sí determinante de la sociedad. Estoy hablando de autores del materialismo dialéctico histórico, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me siguen? Y entonces, si la dominancia de los estudios de estos grandes antropólogos y las relaciones sociales, y si hablamos de economía, para fundamentalmente economía, bien gordo, este titulito, para las sociedades capitalistas, ¿qué hacemos? En las sociedades precapitalistas. Entonces ellos van a analizar relaciones sociales, en este caso el parentesco, políticas, donde la economía entre signos o las actividades económicas funcionan en estas comunidades como relaciones de producción y de recursos. Por eso creemos, ayudan, que el otro día hablé de cómo es importante este parentesco para la pertenencia a la comunidad. siempre digo que es la cuestión de la pertenencia es fundamental. Entonces, habíamos, creo, pero habíamos, digamos, definido en parte que son relaciones de contexto, me acuerdo, ¿no? Y que hablamos de relaciones de contabilidad más relaciones de alianza. Y estas relaciones de alianza son las que fortalecen esas comunidades. Sin duda estoy señalando a los grupos, y ahí estoy, a los grupos, a las minorías que se ponen a la cabeza de estas comunidades, fortalecen las alianzas entre estos oicos a través, por ejemplo, que en parte lo dice Gigas, pero en parte se queda corto, a través del intercambio de mujeres. O sea que el intercambio de mujeres en sociedades donde aún no hay configuración estatal, bien, son comunidades, fortifica alianzas, son un bien de intercambio que hace que si fulano se casa con este, bueno, estos dos están más unidos para un frente común ante eventuales, digamos, disquisiciones, guerras, etcétera, etcétera, que, bueno, son problemáticas comunes en el mundo. Desde este lugar, le contesto al compañero, es decir, si yo privilegio la pertenencia fundamentalmente a través de las relaciones sociales de parentesco, que son relaciones consanguíneas, pero más aún son relaciones de alianza, hablo también desde una categoría antropológica de una familia extensa, más allá de la familia nuclear que habla la colega, que también es así, porque mi abordaje es nosotros incluso, quizás lo veamos más adelante, lo veamos en Mediterráneo y demás, la familia nuclear es mucho más tiene mucho que ver con el teocristianismo, ¿cierto? Entonces, esto es importante. Una de los intercambios, yo creo que me llega, nos habla de estas alianzas que también a través de las relaciones sociales como la reciprocidad, dones y contradones y demás, fortifican alianzas. No olvidemos, son comunidades chicas, son comunidades, digamos, que no están amparadas por un aparato que vamos a, sí, sin duda denominar político, jurídico, de acuerdo, por un orden social ya legitimado a través de las instituciones. Entonces, mientras tengamos estas unidades de producción y de consumo, y también de reproducción a través del intercambio, porque sin duda se necesita en el ambiente, en el carácter de reproducción está la mujer. Y fundamentalmente se maneja, que no lo nombra la autora, relaciones de patrilinealidad y de patrilocalidad. Es decir, reitero, el intercambio de mujeres que se legitima a través de prácticas como la dote, en el mundo griego se denomina la proitos, los sednas, bueno, esto es, la dote es lo que da el padre de la novia al futuro matrimonio, los sednas, que son los regalos del novio a la novia, testigos que sean, o sea, eso, ¿no?, que sean testigos de la cohabitación, ¿sí? Esto me marca una figura que es la figura de la legítimamente casada. ¿Y para qué a mí me interesa la legítima mente casada? O sea, no tenemos institución matrimonial. Lo que tenemos, reitero, es intercambio de mujeres para participar al alianza. La institución no aparece, no está. No tenemos el registro civil aún. ¿Para qué a mí me interesa definir a la legítima mente casada? Por las alianzas. ¿De acuerdo? Sí, la importancia que ya adquiere en este momento, por supuesto, se va a recontra fortalecer en este. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el saber que el producto de esa unión es de fulano y de mengana, ¿no es cierto?, hace que ahora acá, cuando tengamos la categoría de estatus cívico, sea un ciudadano, ya, ¿de acuerdo? Incluso tenemos en este momento una tipología femenina, está la legítimamente casada, están las famosas hetairas, que son mujeres del placer, y están las prostitutas, que son las formales. O sea que esta es la tipología femenina en el mundo antiguo, en el mundo greco-latino. Esta es una terminología griega, yo voy a dar la terminología latina, ¿de acuerdo? O sea que esta fortificación, este intercambio de mujeres en forma exógena, a través de ciertas, lo que podríamos denominar prácticas, ¿no es cierto? Que, ojo, se van a seguir funcionando incluso cuando tengamos registro civil. Estas prácticas aseguran la legitimidad del matrimonio y, por ende, el de los futuros hijos. Todo este discurso es para fundamentar algo que es absolutamente importante, que es el parentesco y, sin duda, la fortificación de conceptos como patriarcado, sin duda, pero también la patrilinealidad y la patrilocalidad, o sea que la mujer se va a vivir a la casa del oikos del marido. Bien, entonces en eso no estoy de acuerdo, y estoy defendiendo la posición de, digamos, de una base material donde lo fundante es el parentesco más allá de la tierra. Bien, ¿qué otra cosa conforma el oikos? ¿Qué es el patrimonio? O sea, para tipificarlo, más o menos, digamos, entonces es una unidad de producción, una unidad de consumo, también se manejan relaciones de reproducción, de producción y reproducción. No podría haber relaciones de producción y reproducción si no había un parentesco. Es decir, el parentesco va a legitimar las relaciones de producción y la reproducción de esta sociedad. Ambas son socialmente necesarias. En definitiva, si seguimos a Baudelaire, diría que el parentesco legitima a través de la categoría de incesto, ¿no es cierto?, con quien no puedo tener relaciones sexuales, entonces fortifica y legitima aún más el incesto, el tabú, para Lévi-Strauss, para Baudelaire, en esa hermosa obra, Cielo para Salto, legitima, fortifica el incesto precisamente el parentesco, que permite este intercambio de mujeres en este momento en forma exógena y permite por ello la producción y la reproducción de esta cosa. ¿Está claro? Bien, ¿qué más? Patrimonio, ¿cuál es el patrimonio? La tierra, los elementos de trabajo. Bien. O sea que, por supuesto, son oikos en base a toda la tierra, digamos, para los bienes muebles e inmuebles. ¿Qué más? Siguiendo lo que dice en este sentido en la primera parte del Evangelio, ¿no? ¿Qué más? Bienes muebles, inmuebles, todo lo que es, todos los miembros, en tal caso, mujer, hijos, colaterales, esclavo, ojo, es importante, ¿no? El esclavo, que en este caso es una tipología de qué tipo de esclavo. Lo dice en algún momento, no me acuerdo. Esclavo doméstico. ¿De acuerdo? En el oikos, en este sentido el oikos ibérico, que es la que, bueno, en el momento estamos trabajando, en la tipología ya no es el viejo esclavo de palacio que tiene en el mundo misénico, sino es un esclavo doméstico. ¿Qué quiere decir un esclavo doméstico? Ustedes en el mundo antiguo van a tener varias, yo diría, estadios de esclavitud. El esclavo de palacio es un esclavo especial, ya lo trabajamos con Bernardo. Ahora tenemos el esclavo doméstico, que es el esclavo muy bien representado en estas obras de Homero, el famoso Eumeo, o la esclava que ha pasado de la defensa del palacio de Ítaca, Eurea. Por supuesto, son esclavas capturadas en guerra, pero que pertenecen al oikos, están dentro de esta bolsa, ¿sí? Y son domésticos, o sea, tienen una relación, inclusive como esos dos son famosos, privilegiadas dentro del oikos de Ítaca, Eumeo y Euricrea, que tienen nada menos que la llave del almacén. Donde se guardan todo lo bien de prestigio. El esclavo doméstico es un bien de prestigio. Por supuesto, chicos, estamos hablando de esclavos domésticos de estas familias aristocráticas, ¿no? Tenemos pocas fuentes y hablemos de esclavos, seguramente. Después tenemos una tipología más adelante, que es el esclavo por deuda, que tendría que ser en su vida. Es un bien exógeno. Endógeno. Y después tenemos el esclavo mercancía que va a ser nuestro texto. ¿Entienden? O sea que hay, como dice Finley en algún momento, entre la esclavitud y la libertad, el abanico es grande. Acá lo importante es establecer en pocas contextos. ¿Qué más? O sea que acá tenemos el esclavo doméstico de por supuesto, entra en el oikos. Nada más del oikos. Es importante por la noción de equivalencia y ahí podemos. Yo para cerrarles un poco el cuadro este, la noción de equivalencia. Ahora lo trabajamos mejor con el profesor. Importa mucho en este tipo de comunidades, hablando de economía, es decir, importa mucho la noción de los bienes adquiridos a través de la guerra. La guerra es una constante en el mundo antiguo. En especial el mundo griego, vamos a hacer la diferenciación con el romano, en especial el mundo griego no va a la guerra por motivos económicos. No lo permitiría la ética de los griegos. No se inventa que Paris robó a una mujer bonita. ¿De acuerdo? O sea, que los motivos serían más tipo moral. Los beneficios económicos son muy bienvenidos. Y los beneficios económicos que trae una guerra, fundamentalmente tierra, fundamentalmente esclavos, son no solamente aceptados, bienvenidos, sino que están legítimos. bastante, es muy importante, ¿no? Porque entre los laicos también hay guerra, entre las casas, ¿no es cierto? Por eso las alianzas, por sí quizás es una de lucha. Por supuesto, esto también cuando tengamos la configuración estatal, la guerra entre ciudades también va a ser. Pero en líneas generales, ¿sí? Los bienes económicos obtenidos de la guerra son legítimos. Forma parte del patrimonio, sin duda. El esclavo que ya está faltando, que es proceso utilizado, reitero, como bien lo expuso dentro de salida de política doméstica en este momento. Gracias. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿El oico? Oicos. Los juicios que después, bueno, van a afianzar, cada polis va a tener su propio culto, la deidad protectora. Sin duda, no es en Homero, pero sí en Hesíodo, que a través de la teogonía comienza a vislumbrarse lo que vamos a denominar el ordenamiento, ¿no es cierto?, de los dioses. Porque vengo a decir la compañía. El ordenamiento, y aparece ese Zeus, que ya está en Homero, pero aparece medio como formando parte de todos los dioses, aparece ya a la cabeza, a través de la lucha de los dioses y titanes. O sea que Hesíodo, el otro poeta, el que ordena, a través de la teogonía, el famoso panteón griego con Zeus a la cabeza, ¿de acuerdo? Bueno, ¿del oico ya está? Y ahora pasemos, para un poco rellenar más esta unidad, época de grandes transformaciones, época homérica, el artículo de Giger, ¿de acuerdo? Que no habla del oico, pero sí habla de bien. Veo poca lectura. Veo poca lectura. No soy maestra ciruela, pero si no leen no pueden discutir conmigo. O no pueden preguntar. Una pregunta tan importante con ese compañero. Así que mi método es ese. Y el que leyó Gigas, por favor, hable. Es un don, es un contradón, que también forma parte, porque lo incorporo dentro de ese gran módulo de estructuras agrarias, en definitiva que ni hablamos de tierra, hablamos poquito lo que hay. Pero ¿por qué incluye esto? ¿Por qué incluyo esto que habla de dones, de contradones, de necesidades? Son categorías antropológicas y bien, pero ¿qué valor tiene dentro de la práctica, dentro de lo económico de esta comunidad? Esa forma en que se curan los bienes, una forma, o sea, casi dominante de cómo se curan los bienes en la sociedad. Bien. Ya que no hay un equivalente, un tercer equivalente que igual es mercancía, es a través de esta construcción moral y ideológica cómo se curan los bienes en la sociedad. Bien, muy bien. ¿Les parece bien a todos? Ya seguramente en otras materias habrán visto, digamos, ese aporte que ha hecho Polanyi como historiador, pero también como antropólogo, en cuanto a percibir la redistribución, reciprocidad e intercambio, ¿no es cierto? De acuerdo a eso, ¿qué apuntala más este artículo? Por lo que yo vi, por un lado se curan los bienes, pero a la vez tiene un componente que vincula a tener alianzas y refuerza relaciones dentro de la sociedad, porque obliga y recompensa en el mismo acto, ¿no? Yo quería preguntarle respecto a esto, por lo que usted dijo antes de los esclavos. ¿En este periodo surgen esclavos por deuda? No, final, recién con Solón, esto lo vemos el primer legislador de la ciudad de Atenas, No, perdón, Solón legisla con Aristóteles cuando hizo la Constitución de Atenas, ya refiere a un proceso absolutamente laxo en el tiempo, en donde uno de los tipos de clientelismo era, digamos, por ejemplo, esta comunidad está polarizada, ¿no? Entonces, este es el Aristoi, este es el Demos. Este fulano, acá que está en el Demos, pequeño campesino, a lo mejor, esto es un problema como en esta sociedad, de cosecha y demás. ¿A quién le va a pedir algo que necesita? Le va a pedir al Aristoi. El Aristoi le da simiente, pero a cambio de un canon. Ese canon representa, por ejemplo, bueno, yo te doy esto, pero dame la sexta parte de la cosecha. Entonces, es un proceso llamado los hectáreos, el temoroi, y que, si no paga, paga un año, paga otro año, pero se viene otra hambruna, no puede pagar más, queda él, su tierra y su familia, en esclavitud. Eso se llama un proceso endógeno de esclavitud por deuda. Eso lo, en Atenas, mucho antes que en Roma, ¿no? Porque en Roma recién tenemos que esperar en este famoso anexo, recién al 326, donde se vuelve la esclavitud por deuda. Acá, en Atenas, Alfonso Solón al 594, o sea, legisla la famosa liberación de Atenas. Este es un proceso. Y Aristóteles nos comenta que ya de hace mucho tiempo, y sin duda, a fines de la época de grandes transformaciones, es un proceso que se está dando. Porque nosotros, esto no es estático. Yo digo que esta es una minoría, frente a la mayoría de demos, ¿sí o no? Pero esta minoría, vamos a ver, en un proceso que en parte, el otro día dije, proceso de conformación de la polis, se va haciendo con más y mejores tierras. Uno de los procesos por los cuales se hacen con más y mejores tierras es este. ¿De acuerdo? Lo que hay que cargar. Vayamos a algo más simple, que es lo de los intercambios, porque la verdad es que lo que quiero es que lo entiendan todos. Entonces terminemos con esta comunidad. ¿Y cómo funciona? Como dice la compañera aquí, el intercambio de dones, la noción de equivalencia que también la nombra la de plazo indeterminado habla también, que habla de plazo indeterminado también para la devolución. Bien. Y que uno daba y seguramente esperaba algo a cambio, pero no lo exigía, era como una obligación moral que el otro tenía. Muy bien. Hoy me olvidé, realmente traje el otro cuadernillo, pero yo tengo uno de los libros de Fuentes que de Homero y Hesíodo. Es impresionante, digamos, la cantidad de fuentes que tenemos, esto de don y contra don, y por ejemplo, en un pasaje, que me acuerdo más o menos, estaba Atenea, la diosa disfrazada, y entonces le dice a Orígido, bueno, le ofrece un regalo, y ella dice, bueno, yo ya te ofreceré, no le puede decir de la diosa, ya te ofreceré uno semejante a mi vuelta, ¿no es cierto? Hay muchos relatos de estos. Primero, el don necesita un... También hablamos, antropólogos hablan de reciprocidad equilibrada, es decir, para esta cuestión, para esta práctica, ¿no es cierto? No es que yo te doy, bueno, me tengo que devolver nada, no. No sé si el mismo valor, ¿no es cierto?, pero se necesita una contraparte. Bien, que como dice el compañero, no tiene un plazo determinado, puede ser de acá mucho tiempo, como que estoy comentando yo, pero debe ser de vuelta. ¿Esto qué genera de la otra parte? Una obligación. Fundamentalmente una deuda. O sea, el concepto de deuda significa ese tema de... Bien. ¿Qué más? momento de violencia, dije en el momento que debe ser imprecisa por necesidad. ¿Por qué? Porque no establece, primero que tratan de desvirtuar la imagen de que se hace un intercambio de mercancía. Por una cuestión cultural y moral. O sea, reitero algo que es importante. ¿Sí? Que entiendan. Por eso yo a veces en la intervención clásica hablo de este binarismo para que podamos nosotros, siglo XXI, netamente capitalistas, entendamos un poco el pensamiento de los antiguos, nos cuesta. El binarismo cultural en parte nos ayudó. Y en parte, esto que está diciendo el compañero refuerza lo que yo dije antes. Es decir, el griego, como era totalmente lo tomamos como expresión, no va a entrar en guerra por motivos económicos, porque la parte comercial, digamos, está anulada. A ver, chicos, 10, 9, 8. ¿Quién está circulando por el Mediterráneo? Caniche. ¿Es el único que tiene voz? Los fenicios. ¿Los fenicios qué son? Netamente comerciales. O sea, Homero se refiere a los fenicios. Y critica la actitud de los fenicios. ¿Por qué? Porque lucran. El griego va a lucrar, el romano va a lucrar. Pero, ¿de acuerdo? Hay una idea de ética que sin duda es uno de los elementos que se está construyendo en este momento, en la época fundamentalmente de Homero, que sin duda después lo vamos a ver cómo se reformula. Una ética aristocrática que no permite comerciar. Homero critica a los fenicios. Eso está mal, lucran, generan ganancias. Esto es importante. Esto es importante porque incluso en el 4, y la fuente que tenemos, Aristóteles, el gran teórico, va a hablar nada menos que de crematística. ¿Saben lo que es crematística? La palabrita sola. Crematística significa pan de lujo. En la concepción aristotélica, él va a diferenciar la natural. Porque para Aristóteles naturaleza es un concepto clave, que es para satisfacer las necesidades básicas, y la antinatural, que sería el lucro. ¿Entienden? O sea, ¿qué lucran? ¿Qué ganan? Vamos a ver. No son tan evidentes como los romanos. Pero hay lucro, hay ganancia. Pero dentro de la ética, reitero, dentro del cosmos de armonía, dentro del tipo de justicia, de justicia, ¿eh? Esto está mal. ¿Me siguen? Entonces, como bien dice, para que no parezca, ¿qué dijiste? Que no parezca un intercambio de mercancía, que no parezca un comercio. Un comercio. Es un intercambio de mercancía. Es más, ahora, honorífico. Ojo que estos intercambios, estos intercambios van a. Hay un concepto que es fundamental en esta unidad, que es el concepto de autarquía. Y esto está absolutamente referenciado a estos valores de uso que genera esta unidad de producción y unidad de consumo. Lógicamente, yo que vivo en esta comunidad tengo necesidades. La necesidad es el esclavo. Y la necesidad, en donde siempre, nunca se van a equivocar, es la necesidad vital. El griego no tiene necesidad. Entonces, siempre va a necesitar vital. Entonces, ¿cómo llena las lagunas de autarquía? A través de los intercambios. Fundamentalmente, metales, esclavos, acuerdo? A ver, ahora sí, ¿qué me preguntaron? No. Claro. ¿Te falta la inspiración? No. Lo puedo terminar. ¿De acuerdo? O sea, esta noción, ojos chicos, que nosotros para poder articular bien esto de estructura sagrada, etcétera, tenemos que realizar, digamos, la concreción de todos estos ítems que vamos marcando como elementos fundamentales, para luego ver cómo se consolida en la polis, fundamentalmente en la polis ateniense, que es tener un modelo que sigue gran parte del mundo. ¿Siguen, no? Sí. Precisamente un Aristóteles del 4 va a seguir fundamentando la necesidad de esto. Por eso habla, ojo, la matística sí, pero natural, la que cubra la necesidad de básica. La otra, la que lucra, no. Por supuesto, si él habla de una cromatística antinatural es porque existía. Y más aún en el 4, que es un siglo de enormes cambios y de enorme transformación y de crisis, existía. Pero el modelo, precisamente para salir de la crisis en el 4, es cuidado. Debemos seguir los modelos que generaron nuestros viejos griegos. La idea de auto. Bien. ¿Qué más? Bueno, ya estamos en una configuración especial, una polis, donde sin duda esa relación especial van a ser las políticas, como decía el otro día, donde importa la categoría de ciudadano, donde en tal caso, para seguir el hilo que decíamos antes, la búsqueda de las mujeres ya no va a ser afuera, sino dentro de la misma polis, porque yo me caso con las atenienses, yo me caso con las espartanas para fortificar y engrosar, digamos, el grupo ciudadano, y por supuesto la legítimamente casada, que ahora se consolida más en esta categoría de legítimamente, es la que tiene futuro y futuro. Futuro ciudadano. Por supuesto, la mujer no es ciudadano. Ser ciudadano en la antigüedad es participar de la sociedad, fundamental. Acceso a la tierra, etcétera. Fundamentalmente participa en la política. La mujer no participa en la política, la mujer no puede poseer tierra, o sea que es ciudadana desde qué lugar. La producción. Bien. Genera futuro ciudadano. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí sí aparece, bueno, una vieja discusión sobre este famoso término que ahora sí lo ejemplifica, ¿cómo era? Mirón, ¿no? Mirón. Es el término de hoy. Sin duda, a través del programa de Jorge, mejor también de Jorge. Nosotros tenemos 4 autores teóricos, ¿no? Que vamos a revisar nuestra punta de centro de hacer. Pero los 3 son del siglo IV, Platón, Aristóteles y Xenofonte, ¿de acuerdo? O sea, son fundamentales el análisis de estas obras, de Platón sin duda las obras históricas para poder, digamos, estudiar el pensamiento de este teórico, gran teórico, filósofo, sobre las soluciones que da la gente del mundo griego en este momento, son las leyes, la república, ¿no es cierto? De Aristóteles, sin duda, la política, que vamos a ver, está en la fuente, y sin duda con Susana, con Bernardo, serán otros temas, y de Jenofonte, el economista, el llamado el economista. Llamado el economista, porque se denomina o economista. Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice? Introduce esa variable, esa polaridad, ¿no? De dentro y de afuera. Y habla que dentro de los oicos está la unidad doméstica, la parte política de adentro, eso serían los oicos. La relación con los otros oicos de afuera, eso lo define como economía. Bueno, yo me di un poco eso. Fuerte. Primero, definamos qué es oikonomía. ¿Saben qué es una vieja discusión? Fines del 19, los grandes teóricos, la historiografía se dividía entre los que pensaban, analizando, mirá qué libro, El económico de Jenofonte, Ética Nicomaquea de Aristóteles. Una más que me olvidó. Analizaban unos, llamados los primitivistas, que la economía del mundo antiguo era eso, primitiva, de subsistencia, obviamente, a la compañía. Otros, analizando las mismas obras, los mismos documentos, decían que era al contrario, modernista, porque sin duda involucraban también, digamos, documentos romanos. Entonces decía que había bancos, que había crédito, que había renta, etcétera. Eran dos posiciones absolutamente irreconciliables, hasta que aparece Max Weber, fundamentalmente el sociólogo, y luego Polanyi, ¿cierto? En donde dicen, bueno, ofrezcamos a las comunidades antiguas una especificidad teórica, que ustedes ni los primitivistas ni los están esperando. Es decir, el mundo antiguo no se puede manejar con las categorías que el mundo moderno se maneja. Por ejemplo, con la categoría de economía. Hoy, la economía, como decía Polanyi, es una esfera autónoma de análisis. Pero el mundo antiguo, ¿es importante la economía? Sí, era importante. Pero sin duda, hay cosas más importantes. En el tipo de relaciones sociales establecidas, los intercambios, las relaciones con el vecino, la hospitalidad, es decir, dentro de lo que trabaja Gigas, bueno, trabaja algo más, como ven, encontradores, equivalentes y demás, pero se olvida algo que desde lo económico también es importante, que es la hospitalidad. Y digo, y es el paso del forastero del huésped al interior de la comunidad. O sea, la hospitalidad también es importante. Son prácticas que anudan relaciones sociales, pero que también tienen un enorme fondo económico. ¿Entienden? Porque, evidentemente, como decía el compañero, hasta el intercambio de bienes entre comunidades. Entonces, Weber en su momento y después Polanyi especifica aún más. O sea, lo manejemos con categorías. No se especifica lo que corresponde al mundo antiguo. Hablemos de reciprocidad, hablemos de la distribución, hablemos de intercambio, así corresponde. O sea, esto ya en décadas pasadas amplió el estudio y bueno, hizo sin duda mayor especificidad. Entonces, frente a esta vieja controversia, Miron Pérez u otros, Finlay y demás, que Finlay está en el mundo de Hesiod, ese viejo librito de Finlay, de la década del 60 está absolutamente imbuido de la teoría de Polanyi, ¿de acuerdo? Entonces, también ejemplifica esto. ¿Qué es una oikonomía? ¿Qué significa la oikonomía? Ella lo define más o menos, porque dice, bueno, yo le voy a leer lo que ella dice acá, porque dice que la economía trataba de loicos y por lo tanto de los elementos humanos y materiales que lo componían, casa, familia y propiedades. Muy bien. O sea, en definitiva, es la administración de la casa. Uh-huh. Pero esa administración de la casa, ¿qué incluye? ¿Incluye qué? Por supuesto, hay una representación de una hacienda, de Cómaco, ¿no es cierto? Entonces, él, como jefe de esa casa, distribuye todo lo que compete a la administración de la casa. Entre ellas, las relaciones con la mujer, que en Jenofonte aparecen como muy complementarias. La relación con los hijos, la relación con los sirvientes, la relación con los esclavos. Es decir, la administración de la casa incluye, es decir, la voz del jefe reglamentando cómo debe ser una mujer, el esclavo. Y eso incluye actividades económicas. No es la economía. Eso incluye actividades económicas. Pero es tan importante que se cultiva, cómo se cultiva, pero también las relaciones de la mujer, como dirá Jenofonte, como la abeja reina, o sea. Claro, quizás esa es la parte esencial del loico, para no perder esa parte de linealidad o particularidad, donde administra más allá que esa muy complementariedad, destapar la verdadera. Es decir, la verdadera importancia en Aristóteles la relación varón-mujer, femenino y masculino aparece diferente, ¿no es cierto? Porque ahí vemos una sobredimensión jurídica, política muy, muy fuerte. Acá en Jenofonte aparece más en las tareas complementarias. Es decir, yo me voy tranquilo a hacer la cosa pública mientras mi mujer cuida de mi casa. Y la administración de la casa. Que claro. Está haciendo las órdenes que yo le di. Sin duda. Pero aparece en Jenofonte en algo que no todos aparecen, que es como jefe. Le da un estatus dentro de y eso de abeja reina lo dice Jenofonte, le da un estatus muy importante. Dice que presenta el matrimonio como una sociedad. Exacto. Ahí se le está dando moneda. Exacto. Parte de los bienes. Es una sociedad, mientras que ella administre la casa, como dirá Hesíodo, que no sea glotona, ¿no es cierto? Que la administre bien, bueno, esto funciona, ¿no es cierto? Si funciona bien la casa, funciona bien la comunidad, ¿o no? Aristóteles tiene otro perfil, ¿eh? Pero en definitiva, oikonomía, ¿es economía? Como hoy podemos definir, ¿es economía? No. ¿Engloba actividades económicas? Sí, pues, domésticas. Sí, pero que son económicas. Son domésticas. No quiere ser de bajo nivel, no el nivel económico que está preguntando. Es que podemos racionalizar otro tipo de economía ya. Él está, Jenofonte está trabajando en tal caso, el oikos, la unidad donde hay actividades económicas reguladas por el jefe del oikos, pero también así como las relaciones con la mujer, los hijos, el esclavo. ¿Bien? Nada que ver a lo que veamos en Roma, ¿no es cierto?, de administración de huelgas esclavistas, que ahí la economía parece fundante para un excedente a rolete. Acá no, acá es el oikos familiar. Y eso significa oikos. Si todos los oikos nos portamos bien, todo va a ser algo. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, el tercero que solicité, hay mucho para hablar de esto, ¿no? Pero tenemos Polanyi después lo vamos a recoger a los nosotros, ¿no? Lo que pasa es que me quiero quedar un espacio, ¿de acuerdo? Una comisión de función. Y después, pedí que podían haber vacío. Ahí Gallegos habla más que nada de que era que había una unidad, que no era una cosa que estaba separada la ciudad y el campo, que había como categorías similares, que era como un todo eso, ¿no es cierto? El modelo básico era la polis, que era un centro urbano, y la parte rural, que eran parcelas privadas que constituían toda una unidad. Bien. O sea, para poder entender a Gallego, porque Gallego no es fácil. ¿Tu nombre, por favor? Fernando. Fernando, habla de los pericos acá. Sí. ¿Cómo se regulaba el acceso a la tierra también? Sí. Espera. Tenemos que ver primero un proceso. Acá estamos en el proceso de los oikos, ¿no es cierto? Hay dos unidades. Reitero, polarizado. Aproximadamente entre los siglos, mitad del siglo VIII en adelante, 8-7, se va a producir lo que se denomina cinecismo o cinoiquismo. ¿Qué significa? Como proceso muy paralelo a la conformación de la polis. ¿Se acuerdan que creo que lo que ya les dije? El proceso de conformación estatal nace como un proceso de inclusión y de exclusión. Es decir, a los que se quejan mucho andan con esta polis. ¿Sí? Está claro. Hay unos que se quedan. ¿Sí? Espacialmente, ese proceso denominado de cinecismo es la agrupación de estos oikos en lo que se llama aldea. O sea que yo acá tengo tres aldeas. ¿Sí? Los oikos, esto lo dice Aristóteles, no lo dice Teorepsis, dice Aristóteles. en la... como magistratura, ordenamiento, normativa, legislación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El modelo de la configuración estatal van a ser dos: el ateniense y Esparta. El modelo por excelencia es Atenas, porque Atenas tiene un centro urbano y un centro rural. Ambas, un centro urbano sería el centro elevado, el Axis, no para la Acrópolis, donde sin duda no solamente las divinidades foliadas están allí, sino está el centro cívico, los edificios del consejo, y la chora, que es la zona circundante. O sea que esta aglutinación de aldeas generó la incorporación, como nos dice Gallego, sin duda, de la parte rural. Ahora lo profundizamos. La diferencia es que muchas polis, y fundamentalmente Atenas, que es el modelo, generaron también un centro, un núcleo urbano. Esparta, para lo cual necesito hablar de esto para leer a Gallego, Esparta es llamado un estado etnos, es decir, etnos significa pueblo. Esparta son 4 o 5 aldeas, y sin embargo, es también una polis. ¿Entienden? Esparta no configuró centro urbano, y sin embargo es una polis, porque la polis es algo. Bueno, ahora sí, Fernando, ¿me entendieron esto? Esto es una cuestión espacial, como para que ustedes la resulte fácil de poder entender. Y lo voy a ver en otro momento cuando tenga bien la cita de Aristóteles. Centro urbano. No, la política. Sí, sí, sí, sí, tiene política, tiene magistratura, no tiene la política que va a generar su vida Atenas. Pero digo que en la configuración espacial no tiene centro urbano, y sin embargo es una polis. Eso lo descubrirán, que es el centro de lo que es clásico, ¿no? Que es una configuración estatal que se denomina polis. Pero en tal caso, los sumerios tuvieron, como dice Bravo, una ciudad-estado muchísimo antes de los griegos. La polis no es una ciudad-estado, es algo más. Bien, entonces, a ver, claro que con Gallego yo me complico, o los complico a ustedes, en el sentido de que todavía hay muchas cosas que no vimos, pero la importancia es, mediante una muy breve explicación, incorporar lo que dice Gallego. Gallego apuntala a la polis espartana. ¿Sí? ¿Me siguen? donde tenemos tres grupos sociales, los llamados ciudadanos, los periecos, que no son ciudadanos, y los ilotas. Entonces, el problema de Gallego es dónde ubico a los periecos. El homo ioi es el ciudadano espartano, sin duda pertenece a este estado, también llamado lacedemonio, que es el guerrero, ¿sí? Fundamentalmente su vida es, saben que es una sociedad netamente militar, guerrera, ¿sí? Sin duda tiene una educación especial para esto, etcétera, etcétera, etcétera. El perieco, algunos también son lingüísticamente dorios, pero no llegaron a, por diversas circunstancias, conformar la categoría de homo ioi. Y fundamentalmente viven en comunidades separadas y en los confines, en los límites del estado de la cena, del estado de parte. ¿Está claro? Entonces, ahora sí, Fernando. Sí, sobre los pericos decía que carecían de... Primero, no, ah, primero, de las... ¿qué decías? No, que de la, él dice que si bien la ciudad era un centro, era el centro donde estaban todas las instituciones, pero estaba conformado con ciudadanos, que a la vez esos ciudadanos eran todos propietarios de tierra. Y por eso que no había como esa dicotomía entre lo que era la ciudad y el y la zona rural, porque esos mismos ciudadanos que habían constituido la ciudad a la vez eran los propietarios de todas las tierras circundantes. Y que después eran esos mismos ciudadanos quienes empezaban a entregar en propiedad las tierras, como parcelándolas. Dicen que las parcelas eran muy pequeñas y que generalmente eran todas parcelas homogéneas y de la misma proporción, pero que eran ellos mismos quienes daban ese acceso a la tierra. Y al dar ese acceso a la tierra, también entregaban como el derecho a la ciudadanía. Y por eso él dice que más que nada que por eso se daba que no había esa dicotomía entre el campo y la ciudad, porque eran los mismos ciudadanos propietarios de las tierras que habían constituido la ciudad, ¿no? Bien. Bárbaro. Mucho más divertido que estudiar los profesionales de educación. A ver, chicos, yo necesito que lean. En tal caso, Miropez y Giger realmente eran fáciles de leer. Incluso ambos seguramente tienen reminiscencias de autores como Polanyi y demás que vieron el taller en Oriente, o sea que vienen con un bagaje relativo de conocimiento sobre esas categorías, que no son específicas del mundo grecolatino, sino también del mundo antiguo en general. Polanyi especialmente trabajó bastante cerca en Oriente, así que seguramente yo también. Pero con Gallego y con los demás autores entramos en la especificidad griega. Yo necesito que lo lean. Que lo lean para poder discutirlo. Porque temo, si no, que nos confundamos bastante. Es decir, yo doy teoría, pero yo necesito la lectura de ustedes para que me pregunten. Si no, lo que están haciendo es recibir todo el docente. Es decir, en la medida en que ustedes pregunten, van a ir construyendo lo positivo o negativo que leyeron. O sea que Gallego no es fácil. Preferiría que lo lean todos antes de continuar. Por supuesto, para el mundo griego y para entrar directamente a la polis clásica, necesitamos Polanyi para la próxima clase. ¿No es cierto? ¿En dónde estamos? ¿Con Gallego? estoy en el mundo fundamentalmente espartano, en esa particularidad del mundo espartano. Con Polanyi estoy en tipos de redistribución, como él va a denominar, en el mundo de Atenas. Por eso les doy ambos, para que veamos incluso cómo se manejan diferente un modelo del otro. O sea, San Croix lo mismo, ¿no es cierto? Y luego, lo demás, no, Plácido. Lo demás ya sería para el mundo romano, pero si no leemos, yo prefiero no seguir avanzando porque no tengo espaldas que me discutan. Martín les informará cuando nos volvemos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, para ese momento, Polanyi, reitero, Plácido y San Croix y Gallego. Bueno, y leen lo que no le dijeron para hoy. No sabía, bueno, quedamos sin el capítulo 9. No quiero agotarlos más. Quedamos sin el capítulo. Chicos, Soplita es el soldado griego, la formación completamente griega, sin duda en el mundo homérico, en el mundo de las formaciones van a ver a los héroes que combaten en forma individual. Junto con el nacimiento de la ciudad nace nada menos que la llamada falange frígica, o sea, el que lucha hombro a hombro, codo a codo, esa famosa falange frígica griega que hace los griegos ganar batallas. Eso Polanyi yo lo voy a bajar de, porque no sé dónde está, no sé en la parte general lo dice, pero después Gallego, este es Girax, Pérez Mirón. Pero no es difícil, ¿eh? Me perdí la prensa y no sé ni siquiera dónde estoy parado. No, pero se saca a leer, mamá. Se sale tranquilo.